Buen día. El simbolismo en el mundo oculto tiene mucho que ver. El 20 de junio, los argentinos, en homenaje al creador de la bandera que se retiró de este mundo un día 20 de junio, establecimos el Día de la Bandera Nacional. Una bandera que ya viene castigada porque del color azul lo pasamos al celeste porque fue un triunfo del liberalismo después de Caseros desteñir la bandera. Luego le sacamos el sol, que es la fuerza, que significa todo el poder del planeta Tierra, que es sol dependiente. Por eso cuando dicen sale el sol a tal hora es una barbaridad, porque el sol está siempre. El día que el sol no salga se acaba la vida en la Tierra. Se ve o no se ve según las nubes. Bueno, en este mundo del simbolismo, el día... A partir de este momento tendremos entonces la posibilidad de ir pagando una deuda. Es decir, estaremos tendidos otra vez en el endeudamiento. Por el endeudamiento. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Buenos días para todos. Aquí estamos iniciando el programa de hoy de una manera distinta, casi interrumpido, una vez más, porque es evidente que les molesta mucho que hablemos de algunas cosas, que igual nosotros las decimos, porque no han encontrado todavía la manera de evitar que salgamos al aire. Miren, en el mundo oculto el simbolismo tiene mucho que ver. Y a tal punto tiene tanto que ver el simbolismo que el día 20 de junio, que es el día de la bandera nacional, porque se retiró de este mundo Manuel Belgrano, el directorio del Fondo Monetario Internacional va a buscar la aprobación al mayor endeudamiento de toda la historia del Fondo Monetario a un país miembro. Es decir, nos van a prestar, entre comillas y paréntesis, 50.000 millones de dólares para que los nietos de nuestros nietos tengan atada su dependencia histórica, permanente y constante a ese objetivo final que ustedes saben que es el vivir pagando deuda, el vivir enganchado con algo que no lo deje pensar. Y entonces, frente a una sociedad que no se termina de dar cuenta, aparecen los dueños del gobierno de los globos, mostrando de una manera increíble como una verdadera hazaña y un apoyo mundial al gobierno de Mauricio Macri el hecho de endeudar a varias generaciones de argentinos. Miren, si no se hubiera fracasado absolutamente en la política económica del país, no se hubiera ido a tocar el timbre del Fondo Monetario. Lo quieren disfrazar diciendo que fueron preventivamente. Pero inmediatamente después empezaron las versiones acerca de cómo se va a empezar a racionalizar y entonces la primera ocurrencia que tuvieron es pasar a retiro a las entidades que tienen administración propia y que son del Estado, el ANSES, la AFIP y varias entidades más, donde van a reducir la planta gerencial. Cuando en realidad lo primero que tienen que hacer es reducir el Gabinete Nacional, un gabinete que ha fracasado absolutamente en todo lo que hizo y que Macri ha duplicado en cantidad de ministros con relación a lo tradicional del país, diciendo además que tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años. El mejor gabinete de los últimos 50 años nos llevó al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, lo primero que debería hacer el presidente es reducir el gabinete y sacar y reemplazar a los fracasados que han ahogado a la Argentina en una nueva crisis de miseria, de falta de trabajo, de hambre, y que han agrandado la pobreza, la miseria, y que han sumergido a los jubilados que cobran la mínima en el rumbo insólito de ser pobres porque ni siquiera llegan a la canasta básica. Por lo tanto, han mitificado, han mentido, y es el gobierno de los globos, no por los festejos de los globos, sino porque una mentira va detrás de la otra, sin ponerse colorado, y al mejor estilo de los pastores, nos venden siempre ilusiones sobre el futuro, con un presente de angustia y con un pasado que los marca a fuego de que no cumplieron ninguna de las promesas preelectorales, las que habían dicho que iban a ser un verdadero paraíso cuando inventaron aquel fenomenal negocio de marketing llamado Cambiemos. Miren, es difícil creerles a un gabinete que tiene su plata en el exterior. Es difícil aceptar que el gran genio de esta negociación ha sido Nicolás Dupont, un ministro inventado por Clarín en La Nación, que, por ejemplo, declaró que sus 96 millones los tiene en el exterior, pero que ni siquiera tributa impuestos en la ciudad de Buenos Aires por la propiedad que habita, cuyo final de obra lo presentaron antes de ser funcionario, después de 14 años, porque él está tributando impuestos por un terreno baldío y hace 14 años que ahí hay una vivienda en la calle Mendoza al 1100, en el Bajo Belgrano, donde vive el ministro de Economía. Y de un tributo que tenía que hacer para poder resolver este tema, como corresponde a cualquier contribuyente, porque hay una propiedad construida, él paga un impuesto por terreno baldío. Entonces, uno se pregunta, si Duhomnes, que tiene 280 metros cuadrados de vivienda, en un terreno de frente de 8,76 por 38 de largo y en el fondo tiene un jardín con piscina, que declaró tener 96 millones en el exterior, y que hace 14 años comenzó una edificación que nunca terminó de concretar que estaba allí edificada, es decir, hace 14 años que paga impuestos por un terreno baldío donde hay una propiedad, a quien le debemos creer que fue a negociar para salvar al país, a quien le queremos creer que en lugar de pagar 5.700 pesos mensuales de impuestos paga 2.458, es decir, que ha mezquindado no contribuir y dejar un terreno baldío a los efectos de no pagar el impuesto que corresponde, ¿cómo le vamos a creer a un gabinete que tiene la plata en el exterior, a ministros que hacen este tipo de cosas minúsculas y que manejan la fortuna y el futuro de los argentinos, que lo que ellos vayan a hacer va a ser decente, limpio y claro? Miren, perdónenme, pero tengo todo el derecho del mundo, como ciudadano, ya ni siquiera como periodista, a no creerles. Y además de no creerles, no han mostrado absolutamente nada que sea a favor del que menos tiene. Este gobierno se ha transformado en el de la mayor transferencia en la historia argentina de los que menos tienen a los que más tienen. Y como el Festival de Letras va a seguir porque con el fondo han negociado que el 40% se va a sostener, y como el ciclo económico, al decir de Perón, es que el gobierno cree fuentes de trabajo, y a mayor trabajo, mejor salario, y a mejor salario, más consumo, y a más consumo, mejor producción, y a mayor producción, mejor economía, como eso no lo hacen, como ellos hacen recesión con inflación, y además con una balanza que es totalmente negativa con 10.000 millones, es decir, gastamos 10.000 millones de dólares más en lo que importamos que en lo que exportamos, era de 8.500, pero con el cambio nos fuimos a 10.000 millones. Entonces la Argentina está encorsetada, sin salida, y nos quieren convencer que es el paraíso. Nunca se vio una cosa similar. Nunca se vivió nada igual. Por eso, cuando uno tiene que hablar de estas cosas, tiene que saber quiénes son los que están enfrente para creerle. Cuando dicen que el esfuerzo lo tienen que hacer todos los argentinos, el Fondo Monetario Internacional está diciendo ajuste el cinturón del pueblo argentino. 44 millones de personas que habitan este suelo van a pasar las de Caín como lo pasaron 20 millones cuando Arturo Frondizi nos metió de cabeza en el fondo. Obviamente, ante la fusiladora, con Previch, nos había hecho socios del Fondo Monetario Internacional. El mismo Raúl Previch, que lo tuvo de asesor Raúl Alfonsín. Miren, es tan vieja la historia de los radicales tocando el timbre del fondo y después la concurrencia también de los que cantaron la marchita, que el pobre Perón hizo un esfuerzo enorme por darnos la independencia económica, un esfuerzo espectacular para tener soberanía política y desde allí monitorear la justicia social, que ha quedado reducido por los que estaban enfrente y por los propios. El 20 de junio también es el regreso de Perón a la Argentina. Tiene un gran simbolismo que en el Día de la Bandera Nacional y el regreso de Perón, aquel que dijo que se iba a cortar las manos antes de endeudar a la Argentina y se la cortaron en la tumba, porque ellos siguen los rituales, por eso han elegido el Día de la Bandera Nacional como mensaje definitivo. A ese país no le va a quedar ni la bandera, porque van por el territorio cuando no puedan pagar los nietos de nuestros nietos la deuda que asume el endeudador Luis Caputo, Nicolás Dujovne, el evasor, y el presidente de la República, que alguna vez fue llevado a juicio por contrabandista. En esta Argentina no tenemos por qué creerle, porque el ADN de ellos no es el mejor para presentarse en sociedad. Solamente le podemos creer al pueblo si el pueblo toma las decisiones que debe tomar, tal cual San Martín alguna vez estableciera, que cuando la patria está en juego y en peligro, hay que pelear con lo que se tenga, y si no, como nuestros hermanos los indios, aunque sea en pelotas. Nos están haciendo el gran cuento diciendo de que esto es para bien y que la comunidad mundial está apoyando esta idea. El gobierno de los globos se ha mandado el globo más grande de la historia que va a explotar el día de la bandera nacional y del regreso de Perón a la Argentina en forma definitiva. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Qué opinaba el general Perón del Fondo Monetario Internacional cuando hace 72 años quería ingresar en nuestro país? Decía el general, cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno para investigar a este monstruo tan peligroso nacido, según tengo memoria, en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de este informe fue claro y preciso. En síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda. La política de las áreas monetarias, después del abandono del patrón oro, ha sido fructífera en acontecimientos donde siempre el negocio ha estado de por medio. Mediante diversas maneras de formar la realidad, se ha conformado ya una larga historia a través del área esterlina como el área dólar. Y aunque el pretexto fuera dar respaldo indirecto a las monedas de los países pobres de reservas de oro, en realidad la verdad de todo ha sido una nueva forma de especular con la buena fe de los demás. Hasta después de la Primera Guerra Mundial existió el área esterlina, que cobijó a numerosas monedas merced al oro de Inglaterra, que la guerra fue llevando paulatinamente hacia Fort Knox, hasta el extremo en que Gran Bretaña se vio en un grave problema para sostener su área monetaria. Lo intentó hacer fundando el Banco Central de Inglaterra y declarando a tenglón seguido que si antes el área esterlina estaba garantizada por el oro de Inglaterra, ahora lo estaba por el imperio inglés. Pero resulta que Estados Unidos en el interín había acumulado casi el 80% del oro del mundo y dicta su famosa ley fiduciaria que establecía que quien presente un dólar en el banco de la Reserva Federal recibirá su equivalente en oro. Esta promesa, aunque jamás se cumplió, tuvo la suficiente atracción natural como para forzar hacia el nacimiento del área dólar. Es así como desde ese momento el dólar pasa a ser la moneda de cambio en el mundo occidental, en tanto la libra esterlina dejó de serlo. Desde entonces, así como antes todas las semanas, desde la Torre de Londres los ingleses anunciaban el valor oficial del oro frente al pueblo y de viva voz, Wall Street se encargó de reemplazarlos en silencio y desde sus oficinas de la Quinta Avenida, fijando el valor de la onza Troy por el dólar americano sobrevalado con un precio político que, no obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda en el mercado áureo internacional, les permitiera cobrar un royalty en todas las operaciones en que interviniera esta moneda de cambio. Poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de gran parte de la reserva de los Estados Unidos amenazaba gravemente la existencia del área dólar. Gravedad que sigue aumentando por los gastos de posguerra, por lo que Estados Unidos se coloca en situación parecida a la de Inglaterra después de la guerra anterior. Si alguna nación conseguía la formación de esa reserva, en consecuencia era preciso crear el instrumento necesario para consolidar el área dólar. El Fondo Monetario Internacional fue la solución. En él participarían la mayoría de los países occidentales comprometidos mediante una larga contribución al fondo desde donde se manejarían todas sus monedas. Se fijaría no solo la política monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados. La realidad después se encargó de ir mucho más allá, como podemos ver ahora, cuando llega la hora de los lamentos. He aquí algunas de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el gobierno justicialista de la República Argentina no se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país, como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencias. Para el intercambio internacional recurrimos al trueque y nuestra moneda real fueron nuestras mercancías. Ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba el insidioso sistema creado, no había más recurso que hacerlo así o dejarse robar impunemente. Ha pasado el tiempo y en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan

la fundación social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social, porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación la cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de toda una organización para los casos de desastres y de todo eso cubierto por la fundación, fue obra exclusiva de Eva Perón. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etc., estuviera dignamente representada la mujer argentina. Con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa y que la mujer defiende. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Ante tanto mistificador, ante tanta cosa que no funciona, ante tanto decir sin sentido, la palabra de Perón recuerda la Argentina feliz. Pero claro, pasó mucho tiempo de todo esto y ya no está Perón, y ya no está el conductor del pueblo, y entonces falta que la sociedad se ordene. Por eso Perón hablaba de la necesidad de la comunidad organizada. Él sabía cómo éramos, y sabía, y lo dijo a mitad del siglo XX, que era imprescindible organizar la comunidad en aquel fenomenal exposición de Encuentro Internacional de Filosofía en Mendoza. Pero es indudable que nosotros parece que somos, en el globo terráqueo, los únicos animales razonables que vamos a tocar el mismo timbre 27 veces. 27 veces hemos ido al Fondo Monetario Internacional. Y entonces, cuando ustedes escucharon lo que leía Diego de por qué Perón revalorizó la moneda nacional, dijo, hacíamos el trueque, es decir, ¿qué precisábamos? Determinada cosa para importar, y ellos precisaban la comida nuestra. Bueno, se ponía el valor en pesos, se vendía a través del IAPI, que era el que le compraba la cosecha a todos los productores argentinos, pagándole en el momento que el campo precisaba esa plata, y entonces se mantenía en los silos, hoy donde estaba Puerto Madero, eran todos silos de almacenaje, con una flota mercante que era propia, que la desguazaron en la época de Menem, esa misma flota mercante que hacía que el seguro fuera nacional, que el transporte fuera nacional, y que el producto argentino se exportara absolutamente con bandera argentina. Miren, es de tal magnitud el vaciamiento que han hecho del país todos los gobiernos sucesivos al peronismo, que cuando regresa Perón, en el 73, había una deuda de 11.000 millones de dólares. Se había empezado a bajar. Cuando viene el golpe contra Isabel, había bajado a 8.000 millones. Otra vez, el país estaba poniendo en movimiento las mismas herramientas, a diferencia de años, que se había usado antes. Por ejemplo, la boca de combustibles, todas habían sido nacionalizadas, la boca de expendio, y las bocas de combustible eran para la Shell y para la ESO, o sea, el cateo, lo más caro se lo dejaban a los extranjeros. Pero la recaudación era para YPF, que era del Estado, y era totalmente nacional. Bueno, todo al revés de lo que sigue haciendo ahora y lo que se hace y se ha hecho, y se continuará a seguir y se seguirá haciendo. Fíjense en ustedes, la Corporación de Transporte, que estaba en manos de los ingleses por aquel tratado de Roca-Russiman, y ahora el gobierno quiere volver a entregarle a los ingleses el subterráneo, los ferrocarriles, es decir, quieren regresar al preperonismo, pero además convencernos que el mundo entero apoya esta idea. ¿Y cómo no van a apoyar el mundo entero que uno de los países más ricos de la Tierra quede endeudado a perpetuidad para que ellos vengan por todas las riquezas? Y si no se puede pagar, nos dirán, como dijo Angela Merkel a Grecia, que solamente debe 12.500 millones y era el principal deudor hasta nosotros, paguen con territorio. Cuando Merkel le dijo entreguen una isla a los griegos si no pueden pagar. Los teléfonos están abiertos para que usted se exprese. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días. Alberto. Bueno, usted parece brujo, ¿eh? Había anticipado que el lunes iba a tener problemas. Exacto, y le sigo anticipando. Va a seguir teniendo problemas con estos delincuentes. Estos delincuentes que se hacen llamar gobierno, que no son, desde que tengo uso de razón, ninguno gobernó. Históricamente conozco el gobierno de Perón. De ahí en más, hasta el día de hoy, nadie gobernó. Fíjese, uno escucha los discursos de Perón, lo ilustran a uno. Lo ilustran, son cátedras que daba Perón. No estos discursistas delincuentes de turno que hace tantos años que tenemos en nuestro país y que ninguno ha gobernado hasta el día de hoy. Si se corta es porque me están interviniendo. Yo le hablo desde un teléfono satelital. Así que no les tengo miedo y por eso le digo. Estos delincuentes que le intervienen para que usted no pueda dilucidar todos estos robos que hacen constantemente. Buenos días. ¿Sí, quién es? Señor Derrensis. Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Vita. Gracias por dejarnos hablar. Qué linda editorial que dijo usted. Y yo le hablo con conocimiento, que ahora me vengo a enterar que el señor Duhomne paga en su vivienda muy muy costosa como un terreno baldío. Y esta es la gente que critica nuestra matanza, yo le digo en el kilómetro 35, 38, 40, 42, 15 cuadras de la ruta 3, calles de barro, hay una luz cada 100 metros, no hay cloaca y no hay gas natural. Y se le pide a esta gente que pague los impuestos. Y esta pobre gente gana 18, 19, 20 mil pesos por mes. Es una vergüenza. Pero al gobierno hay que decirle, como usted bien dijo, señor Derrensis, el peronismo es como el sol, siempre está. Gracias. ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Me dio mucha satisfacción, mucha alegría al ser una señora que hace los cantos en la misa de 10, me dice, mi esposo escucha a Miguel Ángel Derrensis todas las mañanas. Vicente, siempre te escucha a vos, me dice la señora que dirige los cantos en la misa. Una inmensa alegría me dio porque vos, Miguel Ángel, y todos los que te acompañan y te alientan, estamos construyendo el reino de Dios, que es la verdad, contra el reino del demonio, que es la mentira. Y entonces tenemos que tener una inmensa satisfacción, aún en la persecución, como hoy es el día de San Bernabé, en hebreo quiere decir hijo de la predicación, de la profecía. Dio su vida, fue el que lo presentó, lo alentó a San Pablo en los primeros tiempos del cristianismo, de los primeros apóstoles, fue llamado apóstol como los doce porque trabajó muchísimo por la verdad, para que construir, como te digo, el reino de Dios, que es el reino de verdad. Gracias, de justicia, de justicia y de amor. Gracias a vos. Bueno, vamos a meternos un poco con el deporte, pero quiero decirles que hay escuelas secundarias que se van a tomar, y algunas ya están tomadas de temprano, donde sectores de izquierda están a favor del aborto y se pliegan sectores del kirchnerismo. Y resulta que Cristina Fernández de Kirchner se expresó ya hace mucho tiempo a favor de la vida y en contra del aborto. Así que sería interesante que estos chicos del kirchnerismo averigüen que su conductora y su jefa no está de acuerdo con ellos. Digo esto porque de pronto aparecen los muchachos diciendo que son kirchneristas y demás, y sin consultar lo que piensa Cristina Fernández, ¿no? Sobre todo sobre este tema. Digo que cada quien puede tener el pensamiento que le parezca, ¿eh? No estoy juzgando, simplemente digo que se descuelgan enganchados por otros chicos que lo van llevando y toman las escuelas para que salga la ley a favor del aborto. Cristina Fernández está en contra. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí, Enrique. Bueno, lo más importante, sin duda, Miguel, fue la nueva corona que consiguió el absoluto rey que tiene Roland Garros, porque Rafael Nadal consiguió su undécimo abierto de Francia en el día de ayer, derrotó a Dominic Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2 y se consagró no solamente por undécima vez campeón de Roland Garros, sino que además consiguió su 17º título de Grand Slam. Claro, y mantuvo el primer puesto. Exactamente, mantiene el primer puesto con gran ventaja sobre Roger Federer, que no participó en este torneo. Y el camino al título fue de la siguiente forma. Sí, pero no lo conté porque dejó a dos argentinos en el camino. Bueno, pero lo contamos porque la verdad vale la pena señalar la gran actuación que ha tenido el español, el mallorquí, que verdaderamente es uno de los grandes tenistas, si no está entre los tres primeros de todos los tiempos. Le venció a Maximilian Barterer, el alemán, por 6-3, 6-2, 7-6. Después a Diego Schwartzman, 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2. A Juan Martín del Potro hizo lo propio, 7-6, 5-7, 6-3 y 7-5. Y ayer reiteramos 6-4, 6-3 y 6-2 a Dominic Thiem, el austríaco, para consagrarse, insisto, por undécima vez ganador del Abierto de Francia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Que nace en 1945, es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizá no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6:39, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Después de escuchar su editorial, evidentemente lo único que podemos esperar que el año que viene, cuando haya elecciones, sea el pueblo el que dé el veredicto a todo esto. Y lo va, no sé si se va a seguir comiendo este verso que se están comiendo, porque los bolsillos ya no aguantan más. Esa es la única verdad de la realidad. Bueno, esa es la realidad. Yo por el otro trabajo que tuve he conocido gente rata que con el mismo dinero de Duhovne o más no pagaban alumbrado, barrido y limpieza e iban a buscar los remedios gratis a PAMI. Así que esta gente está cortada toda por la misma tijera. Los saludo. Buen día. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. Bueno, yo le propongo que hagamos un ejercicio de la imaginación y que el año que viene ganamos las elecciones, ¿no? Y queremos nacionalizar el comercio exterior. Entonces proponemos crear el IAPI, ¿no es cierto? Y en vez de que los consorcios internacionales acaparen el grano, lo haga el Estado. ¿Usted creía que se cree? Hola. Lo estoy escuchando, sí. Sí, ¿usted creería que eso sería fácil o tendríamos una sublevación de los señores llamados del campo? Mire, yo creo que hay algunas cosas que son realmente impactantes. Por ejemplo, que gobernadores justicialistas digan que están de acuerdo con esto que está pasando en el Fondo Monetario. Claro. Porque ellos necesitan, de alguna manera, seguir gobernando y entonces hasta se animan a justificar eso. Y a mí no me llama la atención porque ya cantando la marchita se hizo eso muchas veces. Y entonces, frente a decisiones o a determinaciones que fueron criticadas cuando Néstor Kirchner se anticipó y canceló la deuda con el Fondo Monetario, en realidad, cuando uno es miembro, deba o no deba, igual tienen ellos acceso a la información económica de un país. Pero una cosa es que yo le muestre lo que yo quiero y otra cosa es que ellos me exijan lo que quieren ver en absoluto. Pero además hay algo mucho más grave. se va a firmar cláusulas secretas. ¿Cómo puede ser que el Congreso banque que se firmen cláusulas secretas por un endeudamiento de 50 mil millones de dólares? Por eso yo no sé, ahora van a mandar al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque se lo pide el Fondo Monetario, van a debatir y seguramente la van a aprobar, y en el mientras tanto uno se pregunta, si lo que uno vota e instala en un Congreso, supuestamente porque tiene una determinada ideología, después terminan votando determinadas otras cosas, es complicado, ¿no? Claro, exactamente. Por eso le digo que aunque se llegue al gobierno, ellos están preparando, y esto no es casual, por eso yo no le digo que se equivocan. No, si vinieron a hacer eso, el que se equivocó, y a lo mejor se equivocó es el pueblo que creyó. No, y a lo mejor para que después los que vengan atrás, que sean peronistas, tengan que pagar y tengan que justificar lo que hicieron ellos, ¿no? Sí, pero yo a algunos gobernadores, como usted dijo, como el señor Urtubey, no lo considero peronista. Bueno, por eso, yo no quiero entrar en esa discusión, pero Berna, mire, no, pero lea lo que dijo Berna, que Berna puso bien en clarito de qué se trata. El gobernador de Santa Rosa, La Pampa, el gobernador de La Pampa en Santa Rosa dijo que le daba vergüenza ajena lo que opinaban algunos gobernadores, ¿no? Claro, porque en realidad se titulan peronistas. Y a lo mejor muchos que no fuimos peronistas, queremos que se haga peronismo, pero sabemos lo difícil que es aplicar una sola medida a favor del pueblo. Lo saludo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Qué? En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy cumpleaños un querido amigo, Cacho Castaña. No nos hagas lío, hermano, cuídate, que siempre nos andás dando sustos. Nació el 11 de junio de 1942 como Humberto Vicente Castaña, en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Músico, cantante, actor y compositor. Triunfó bajo el seudónimo artístico de Cacho Castaña y si bien se hizo popular su imagen cantando otros ritmos musicales, en la actualidad su imagen está identificada con el tango. Su vocación por la música se inició en la niñez. A los 14 años era profesor de piano. Empezó como pianista en diversas orquestas de tango y en la segunda mitad de la década del 60 se presentó como cantante en programas ómnibus de los sábados que destinaban su primera hora a nuevos valores en el Canal 9 de televisión. Además de la música, otra de sus pasiones es el cine. Dejó su marca en numerosas películas, entre ellas El mundo es de los jóvenes, sí. El cabo Tijereta, Los éxitos del amor, La carpa del amor, La playa del amor, La discoteca del amor, Ritmo, amor y primavera, Abierto día y noche, Felicidades. Espera, cuidá la garganta porque si no te vas a quedar sin garganta, espera. Y Traficante de ilusiones. No te quedes sin garganta, que hace falta. No se voy a quedar. Paralelamente a la situación del gitano Sandro, su adicción al cigarrillo lo llevó a la internación en varias oportunidades por sufrir afecciones respiratorias y cardíacas. Cachito Castaña es el prototipo del porteño bohemio Casanova. Cachito nos canta el tango que le dedicó al café de su barriada, que dice, en la esquina de Gaona y Boyacá, es en Boyacá, en Gaona y Nazca, porque Gaona y Boyacá no es, yo le digo un día, es en Gaona y Nazca, dice, sí, pero no rima, me dijo. Café La Humedad con Cacho Castaña. Humedad,

No se sabe ahora quiénes son los consignatarios, los que están trabajando. Hay una discusión entre una empresa brasileña y una empresa de capitales chinos. Por supuesto, para un lado, para el otro, más que lleven el nombre argentino, las dos son extranjeras, que se están disputando 850 millones de la línea del Belgrano Norte. Mientras tanto, los pasajeros viajan como pueden de Villa Rosa, de Nogués, de Boulogne, de los lugares más insólitos, porque el tren llega solamente a Munro. Me dio pie para decir esto antes que me olvide. Miguel, hay que pensar y repensar el drama que queda. Porque la deuda no se puede pagar, no se puede pagar con plata, con plata. Y con un costo terrible, tal vez esta sea la última vez, la última demostración cabal de lo que es el liberalismo y el proyecto conservador. Porque además hay un detalle muy interesante. Como todo esto tiene un jefe espiritual que es el loco Trump, porque Trump dijo, ayuden a la Argentina, eso de ayudar, ayuda al proyecto de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington. ¿Por qué? Porque en Brasil saben que Lula preso va a ganar las elecciones. Sí, señor. Y entonces, mientras que aquí todavía tienen tiempo y apuestan a que en una de esas, con esta ayuda, Cambiemos pueda seguir un periodo más. Ahora bien, están también preocupados porque saben que Cambiemos puede perder, porque en este tiempo y en este momento, si la gente vota en contra de el que salga segundo en una imaginaria segunda vuelta, ganaría la presidencia de la República. ¿Pero le puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Le puedo decir algo? No, quiero terminar esto. Y entonces están buscando a ver dentro del peronismo quién tiene la misma sintonía. Pero Miguel, usted sabe que dice que si hay elecciones mañana, no gana en primera vuelta esta gente porque tiene el 30 y pico%. Pero Miguel, hay un 20 y pico% de gente que va a votar en blanco, Miguel. El votar en blanco es... No va a pasar eso porque, mire... Ojalá. No va a pasar eso. Esta vuelta no, porque, repito, el que salga segundo, y en esto, mire, hay que ser muy clarito, tiene que ser gente que aparezca con un respaldo de los que salgan tercero, cuarto, quinto. Por lo tanto, hay que hablar de un gobierno de coalición. Totalmente, porque, pero Miguel... Porque Miguel, no se va a poder manejar este endeudamiento. La gente, claro. La gente, o la sociedad, o el pueblo, porque eso de gente es muy... El pueblo. No tiene dimensión, porque no tiene por qué tenerla, pero la dirigencia tampoco, de que esto es inmanejable. Pero Miguel, yo voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Tal vez de una vez por todas le tenía que tocar a la clase media, que es hija del peronismo. Le tenía que tocar, Miguel, le tenía que tocar y darse cuenta. Ya le pasó en el 2001 cuando en la villa decían bienvenida a clase media. Totalmente. Y no reaccionó, la sociedad no reacciona porque no entiende que el individualismo nos está llevando a la pérdida. Porque el capitalismo ha fomentado el individualismo y lo colectivo ha fracasado porque no hay una concepción de comunidad organizada. Pero ¿sabe cuál es la única salida? La militancia de base, no hay otra, Miguel. Está bien. Y eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Mire, el martes, más allá de lo que pase mañana en la CGT, vamos a discutir, va a haber un paro militante activo en la calle, se va a notar, los bancarios se van a plegar, va a haber una situación bastante compleja, pero yo me temo que todo eso esté ocurriendo y que los televisores tapen todo lo que pasa, incluso lo que se firme con el fondo, por la pelotita y el mundial, ¿no? Sí, señor. Chao. Chao, un abrazo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Con todos los defectos que pueda tener, lo único que queda organizado en la Argentina es el movimiento obrero. Y Perón decía esto. Una corte que declaraba al sindicato como asociación inicia. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación, que parte del justicialismo, se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribí una carta diciendo, vos parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y yo tuve que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido, que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, diremos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:58 minutos, 12 grados 1 la temperatura. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Este fin de semana los voceros oficiales de Clarín y La Nación tomaron declaraciones de Macri. El diario de los Mitre puso que la culpa era del peronismo, mientras que Clarín lo disimuló de otra manera, expresión que sí vertió el presidente Macri, diciendo que el peronismo sentía alta parte de culpa por lo que había hecho en los últimos 10 años. Marcha y tomas de las escuelas por parte de sectores de izquierda de los alumnos y los chicos del kirchnerismo, a pesar de que Cristina Fernández dijo que estaba por la ley a favor de la vida. Falta un minuto para la hora 7 y en Buenos Aires tenemos 12 grados, una décima. El ferrocarril Belgrano Norte, un verdadero escándalo. Piden que se investigue lo que está pasando con Dietrich y las empresas consignatarias sin que se sepa bien en claro de quiénes se tratan. Por otro lado, una puja entre chinos y brasileños amaga con ir a la justicia. Hoy comienza el juicio por el caso de José López, el segundo de debido, que tiró y revolvió los bolsos con dólares en el convento de las monjas. El pronóstico en la ciudad estima 15 grados de máxima con cielo nublado y algunas lluvias con probabilidad de que ocurra durante la jornada. Vientos moderados del sector sur. Hubo nevadas en varias provincias argentinas y el frío del sur se viene para Buenos Aires, que mañana tendrá baja sensación térmica. La página deportiva con Enrique Kepa. De Rob, Trump. Mucho automovilismo este fin de semana, tanto a nivel nacional como internacional. La séptima fecha de la Fórmula 1 se disputó en Canadá, el gran premio tradicional de aquel país en el circuito Gilles Villeneuve. La victoria le correspondió al alemán Sebastián Vettel con Ferrari, 1 hora 28 minutos 31 segundos, 377 milésimos. Fue escoltado por Valtteri Bottas con Mercedes a 7 segundos 376 milésimos. Tercero Max Verstappen con Red Bull a 8 segundos 360 milésimos. Cuarto Daniel Ricciardo también con Red Bull a 20 segundos 892 milésimos. Quinto Lewis Hamilton con Mercedes a 21 segundos 559 milésimos. Y sexto Kimi Raikkonen con Ferrari a 27 segundos, 184 milésimos. Con esta victoria, Sebastián Vettel llegó al liderazgo del campeonato de pilotos, aventajando a Lewis Hamilton por un punto. También se corrió la séptima fecha del turismo de carretera, el desafío de las estrellas en Termas de Río Hondo, y la victoria finalmente por la exclusión por un toque de Juan Manuel Silva, que fue el ganador en pista, le correspondió a Manuel Moriatis con Ford, con 1 hora 8 minutos 29 segundos y 194 milésimos, siendo escoltado por Sergio Aló con Chevrolet a 463 milésimos, tercero Carlos Okulovich con Torino a 1 segundo 776 milésimos, cuarto Matías Rossi con Chevrolet a 2 segundos 441 milésimos, quinto Martín Ursera con Chevrolet a 2 segundos 857 y sexto Julián Santero con Dodge a 3 segundos 70 milésimos. Entonces la victoria de Manuel Moriatis en la séptima del turismo de carretera. El básquetbol comienza esta noche en el Polideportivo Roberto Pando, propiedad de San Lorenzo de Almagro, desde las 22 a defender su título de campeón, actual campeón de la Liga Nacional, mejor dicho, bicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo enfrentando a San Martín de Corrientes, arbitraje de Diego Rougier, Fernando Sampietro, Fabricio Vito y Walter Miloco. El segundo partido será el miércoles 13 en el mismo escenario desde las 22. Y en boxeo, sorpresa doble en Tucumán en la velada que se disputó allí en Yerba Buena, porque los dos favoritos perdieron. En el primer caso, en el combate de fondo, el entrerriano Wenceslao Peligro Mancilla, 32 años, 75, 300 el quilaje, le ganó al actual campeón, a quien era campeón, Facundo Paco Galobar, noqueándolo en el quinto asalto para atrapar de esta manera el cetro regional supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, que estaba en poder del perdedor. En tanto, quien perdió su invicto en esta velada también fue en el semifondo el campeón argentino Mosca y Latino Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, el jujeño Juan José Harry Jurado, que dejó su invicto al subir de categoría para perder por puntos en fallo unánime ante el bonaerense Luis Chillo Baldor. La victoria de Baldor fue unánime para Ramón Jerez, 60-56, para Marcela Luna, 59-56,5, y Raúl Herrera también 58,5-57, todas favorables al ganador, que dejó sin invicto a Harry Jurado. Se viene el desguace de Vialidad Nacional, de acuerdo al negocio de que las empresas privadas hagan obras con el invento de la participación de los privados y el Estado en sociedad. Ya aparecieron los primeros 50 telegramas al fin del mes que terminó, y que en el comienzo de este mes los trabajadores quedaron despedidos. Se generó un repudio del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, pero la situación es muy tensa con el ingeniero en petróleo y director de Vialidad Nacional, que viene produciendo varios inconvenientes, Javier Iguacel, que es un hombre vinculado a los negocios del petróleo, fracasó en su intención de ser intendente en Capitán Sarmiento y Cambiemos lo premió poniéndolo para, con una orden, desguazar Vialidad Nacional para favorecer a las empresas privadas. La situación va creciendo en tensión y ahora el director amenaza a las autoridades gremiales. Es la hora 7:05 minutos. El pronóstico en la jornada en Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas. La temperatura actual es de 5 grados, la máxima será de 6. Está lloviendo y se mojan los ocupantes irregulares de 3.000 soldados y dos submarinos atómicos junto con los Kelper. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 2 grados bajo cero, la máxima será de 5 sobre 0. Cielo despejado, vientos leves a moderados del noreste, visibilidad buena. Base Esperanza, mañana con cielo despejado, algo nublado, vientos regulares a fuertes del sudoeste, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 6 sobre 0. Base Carlini, 5 bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base Orcada, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de neblinas, temperatura actual 3 bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. Base Belgrano, 2 para un país bioceánico y bicontinental, 12 grados bajo cero, la máxima 8 bajo cero, cielo parcialmente nublado, probabilidad de ventiscas y caída de agua nieve. Base San Martín, Antártida, Argentina, 2 bajo cero, la máxima 3 sobre cero, para un país de dos continentes, el americano y el antártico. Mañana con cielo parcialmente nublado en San Martín. El pesquero desaparecido, la prefectura, confirmó que el cuerpo que apareció corresponde al capitán de la embarcación. El juez Luis Leal es el magistrado que está a cargo de la causa. En el buque navegaban 9 tripulantes. Fuentes de la prefectura confirmaron que la identidad del cuerpo que apareció flotando en la zona de navegación del buque pesquero Rigel, que desapareció durante la noche del viernes con 9 tripulantes, corresponde al capitán del barco. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. En línea está el señor César Miguel González. Bueno, recién estábamos dando la noticia de que esos 50 telegramas es el comienzo de un desguace que van a ser de vialidad, porque es el proyecto de Cambiemos, la privatización de la obra pública en todo lo que se pueda, y verdaderamente Vialidad Nacional se ha transformado en un obstáculo. César Miguel González es el responsable del sindicato, los trabajadores de Vialidad, y claro, uno cuando se mete en Vialidad, ustedes recordarán, los oyentes de este programa, que nosotros dijimos hace un tiempo que este ingeniero en petróleo había tenido una situación muy puntual cuando violó todas las normas que debía tener de seguridad y que los trenes tenían dificultades. Se acordarán también de algunas otras cosas que fuimos diciendo, pero el hecho insólito de aquel escándalo de Vialidad Nacional fue que no es el único. Este muchacho, que tiene una preparación bastante importante en petróleo, no tiene mucho conocimiento, que digamos, no es arquitecto, no es ingeniero, sobre los caminos. Es un ingeniero en petróleo. Estuvo trabajando en YPF del 77 al 79, después se fue, y en su declaración jurada dice que tiene dineros en el Uruguay y en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Es decir, uno más de los tantos dirigentes de Cambiemos que no tienen la plata en el país, ¿no? Bueno, este hombre parece que ahora se la ha tomado con el gremio, a quien denunció, y la prensa oficialista se hizo cargo, de que habían amenazado a la familia y demás con una marcha que el secretario y las autoridades del gremio habían ofrecido ir hacia Capitán Sarmiento. Vamos a hablar entonces con César Miguel González primero para ver qué descargo tiene que hacer en esa acusación acerca de la amenaza de la familia y de la marcha hacia Capitán Sarmiento, y después para charlar de otra cosa. Hola, César, buen día. César. Hola. Sí, buen día. Hola. Sí, ¿me estás escuchando? Muy muy bajito escucho. Bueno, subir el retorno, por favor. A ver, César, ahora. Un poquito mejor, sí. Bueno, yo digo que empezó con los 50 telegramas, pero me parece que la orden que tiene es el desguace, ¿no? Lo escucho muy bien, muy muy bajo estoy escuchando. Dale todo el retorno que puedas, a ver. ¿Ahora estás escuchando? Ahora un poco mejor. Bueno, no, decía César que lo que está pasando es que estos 50 telegramas son el avance de un desguace que tiene proyectado el gobierno para beneficio de la empresa privada, ¿no? El tema es claro, es transparente. Resulta que primero nos cierran 5 escuelas, única en el país, dejan cesantes 350 compañeros. Posteriormente nos encontramos la semana próxima pasada con que envían 52 telegramas sin ninguna causa justificada. Y eso es lo más grave, porque nosotros habíamos firmado un compromiso con las autoridades de la casa que se iba a remover el personal en caso de que cometiese alguna falta. Y si cometía la falta tenía que hacer el sumario. Acá no se le hizo sumario, acá no se hizo nada. Llegaron los telegramas directamente con el agravante de que 3 compañeros son discapacitados. Y hay una ley que se prohíbe prescindir de personal discapacitado. Y lo único que hicimos nosotros fue movilizarnos y pedirle una aclaración a las autoridades. Y encontramos una negatividad total, un encerramiento total. Parecería que fuese un capricho de esas disposiciones con la amenaza de que iba a haber más todavía. Y lo único que queríamos nosotros, que estuvimos dialogando, era que se conformase una mesa y se fijase si cometieron algún ilícito o no los compañeros. Y no hubo ningún caso. Y eso deriva en que la gente se comenzó a movilizar, y el final de todo esto es que nos cerraron la puerta en las caras. Y seguíamos en la asamblea, nada más. González, pero sí hay algo que es un error muy grave, y es un error de la conducción de Iguacel. Nosotros en su momento nos ocupamos de eso, que fue el error de cálculo del puente ferroviario de Luján, que une la autopista del oeste con la ruta nacional número 5, con la que el gobierno hizo un verdadero papelón con la inauguración de este muchacho, que es un técnico en petróleo, y que evidentemente, después que fracasó en su intento de ser intendente en Sarmiento, le dan un premio y lo mandan a Vialidad, porque ellos no les importa Vialidad, lo que les importa es que la empresa privada, con esa participación que ahora han inventado, aparezca en las rutas argentinas. Me parece que ahí nomás está la demostración. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque me quedó flotando por allí, que aparentemente... acá se está transversando todo, este parece un gobierno peor que el de la... Se habla de la alianza, no, esto es peor que el de la alianza. Sí. Y se habla peor que el gobierno de los militares, porque ellos no tienen oído, ellos creen que todo lo que dicen tiene asidero. El problema acá es político. No, pero perdóname, te quería hacer una pregunta puntual, porque si esto es cierto, es muy grave. Según lo que yo sé, vos me decís si es cierto o no, Iguacel había designado en un cargo a un ciudadano norteamericano de 26 años que había terminado de cursar las materias de ingeniería en un mes antes del nombramiento, y que no tiene título profesional y que estuvo trabajando en ese puente. ¿Esto es cierto? Hola. ¿Vos me escuchaste lo que dije? No. Sí, por el momento se cortaba. No, digo, te estoy diciendo que si es cierto... Tenemos un problema de audio. Mira, yo te voy a simplificar. Este es un tema político, ¿eh? No hay otra. Esta gente, primero vinieron en mitad del año próximo pasado a cerrar una sede que tenemos en la General Paz y Emilio Castro, donde adujeron ellos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era un terreno ocioso, y ahí trabajan 450 compañeros. Allí funciona una escuela. Hicimos la lucha y ganamos. Después vinieron con el decreto para la PPP. Y así sucesivamente los enfrentamos. Y esto, todo esto, creo que lo molesta muchísimo a esta gente, toda la actitud que estamos tomando nosotros. Ahora, no sé qué es lo que quieren hacer. Te digo, sinceramente, no los entiendo. No los entiendo para nada. Sigo diciendo que esto es un gobierno dictatorial, que no mide las consecuencias. Acá somos todos familia de trabajadores. Vialidad es uno de los pocos entes federal que le queda al país. Creo que le queda, lo están defendiendo porque es el gran negocio, o el único gran negocio que le queda al país. Y le parece increíble que nosotros estemos defendiendo esto. Y lo vamos a seguir defendiendo. En mi caso, me pueden hacer lo que quiera, pero yo voy a seguir defendiendo porque creo que estamos haciendo una causa justa. Y que es en beneficio del país, no es en beneficio privado de ninguno. Nosotros no tenemos nada que ver en todo esto, en todas estas situaciones. Bueno, vos sabés que lo que maneja este hombre son 26 mil millones de pesos, no es poca cosa, lo que tiene de caja para manejar, entre ellos está lo del Plan Belgrano. Este muchacho nació en víspera del 17 de octubre del 74. Mira, cuando ya Perón estaba en la Argentina, nacía este muchacho, que nació el 16 de octubre de 1974, que estudió en el colegio de los maristas Manuel Belgrano, y que como ingeniero en petróleo estuvo trabajando en Mendoza, en Neuquén y en Angola. Y aparentemente allí hizo algún dinero que depositó en Gran Bretaña. O sea, es otro de los que no confía en traer la plata al país. Entonces a mí me preocupan cuando estas personas aparecen y encuentran que echando a los trabajadores es la mejor forma de achicar, pero resulta que están escondiendo que la empresa privada se haga cargo, ¿no? Sí, todo esto lo que está manifestando es una gran realidad, es algo que yo te digo sinceramente, hasta el día de hoy uno recapacita, funciona, mire todas las consecuencias de lo que ha hecho durante muchísimos años por Vialidad Nacional, y nos encontramos hoy con un callejón sin salida. ¿Cómo puede ser en 10 días que estamos movilizando, no tienen la delicadeza de decir, señores, venga, bueno, vamos a escucharlo? No, no, nada de todo eso. Estamos viendo qué hace el Ministerio de Trabajo. Hoy voy a tratar de mover de todo lo que pueda para acercarme y que haya una mesa de negociación, como puede haber en todo ámbito, en todo acto tiene que haber una mesa de negociación. Así que... Bueno, yo te doy un dato para que vos tomes tus precauciones también, porque esta gente está dispuesta, evidentemente, a ir por el movimiento obrero en su conjunto, en general. Entonces, como ahí puede ser un obstáculo que ustedes resistan, están pidiéndole a un diputado de Cambiemos, concretamente vinculado a la familia de la nueva provincia, algún elemento de alguna antigua situación planteada dentro de... No, cuando no estaban ellos, sino en el gobierno anterior. Mira, yo no sé si en mi teléfono o el que se me corta un... En algunos párrafos que me estás transmitiendo. Sí. Yo no sé si querés que te llame yo o... Bueno, a ver, vamos a tratar de recuperar esta línea porque no te extrañe que te estén interrumpiendo para que tampoco hablemos de este tema. Llámame otra vez, a ver si lo podemos arreglar. Lo podemos llamar de vuelta después, bueno. A ver si lo podemos poner en línea, pero la verdad, si él no lo puede escuchar, lo vamos a decir nosotros. Están buscando, con un diputado, repito, vinculado a la nueva provincia, diputado de Cambiemos, cuestiones viejas para complicarle la vida a los dirigentes del sindicato. César, yo te propongo que charlemos tranquilo, si querés otro día, o si querés te damos más tarde, como vos digas. Bueno, hasta luego. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Era hora 7:18 minutos, 12 grados 1 la temperatura. Diego. Hoy cumpleaños un querido oyente que una mañana nos prometió que iba a venir por aquí a saludarnos y llegó con su guitarra bajo el brazo y su compañero de dúo. Cumpleaños Abel Visconti. Y en este día le eterno recuerdo a su querido hermano Víctor que nos dejó hace 13 años. Los mellizos Victoriano Félix y Arnaldo Abel Visconti nacieron el 11 de junio del 32 en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, músicos, guitarreros, cantores, pero también compositores de folclore. Sobrinos del legendario payador Don Luis Acosta García, desde pequeños mamaron las cosas de la tradición y el canto nativo. ¿Te puedo cortar porque me dicen que está César en línea otra vez? César, ¿me estás escuchando ahora? Perfecto, un poco mejor, sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchas bien? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Se te corta? Porque es ahí entonces. Lo sí, otro. Sí, no sé si cuál sea mi línea o... No, es tu línea o se meten en tu o línea. O parece que alguien que no quiere que... Efectivamente, se meten en tu línea que para sea que no escuchado. Hable. Para que no hable, sí. Sí, sí. Bueno, pero no, lo que te quería decir era que en todo caso, esto igual nosotros lo vamos a difundir, es que ellos están buscando, están tratando de hurgar a través de un diputado de Cambiemos vinculado a la nueva provincia, algunas cosas viejas de cuando ni siquiera eran gobierno, para ver de qué manera pueden complicar la vida al sindicato, a ver de qué forma pueden voltear a un gremio para que no resistan a las privatizaciones. Y yo creo que todo esto hay que decirlo con toda claridad, porque vos fíjate que la prensa que defiende el gobierno, el otro día lo hizo quedar a ustedes como matones, ¿no? Sí, yo lo que creo que ellos quieren hacer cualquier cosa para hacernos callar. Ese es el tema, más allá de la organización. Nosotros representamos a los trabajadores y ellos representan a un sector político. Ellos van a querer hacer cualquier maniobra para adjudicarnos no sé de qué. Ya en la sociedad han instalado que somos mafiosos, que somos corruptos, que somos malas personas. Yo soy un hombre grande. Tengo familia, tengo hijos, tengo nietos y no estoy para esto. En el año 2001 salvamos a Vialidad también de cuando lo querían transformar en un ente residual y así fue también en el 90 que la liquidaban y lo único que estamos haciendo es defender este ente que es de todos los argentinos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que tenemos que enfrentar. Sí, te agradezco tu atención, tu interés por... Pero también, César, ¿sabés qué pasa? Me parece que hay que dar a conocer todos los errores que están cometiendo, porque si no, da la impresión de que solamente ustedes están luchando por el puesto de trabajo, que igual es digno, y además acá se está luchando también por una cuestión central que es, para Cambiemos, fundamental, el manejo de esta obra, repito lo que dije antes, donde estamos hablando de 26 mil millones de pesos, no estamos hablando de 4 pesos. No, fortuna. Lo que incluye incluso el Plan Belgrano, que tampoco han hecho mucho con el Plan Belgrano, y lo que incluye una serie de situaciones. Fíjate que este mismo Iguacel hizo denuncias sobre la Ruta 3 contra Debido y demás por lo que había pasado antes, y resulta que la primera inauguración que hace ya hay una falencia en el puente de Luján, y entonces vos te encontrás con que estás girando siempre en torno a la misma noria, que siempre el problema está en los que dirigen, en los que administran, y el que trabaja está sujeto a que lo echen, a que lo suspendan, a que le compliquen la vida. Por eso decimos que no es un momento fácil para el movimiento obrero, González. Mirá, Miguel, yo en la dictadura militar a mí me prescindieron, y yo sé lo que es estar en la calle, pasar hambre, desesperación, caminar y no encontrar ningún trabajo, de nada. Tenía las dos nenas chiquitas, tuve que ir a vender flores primero por la calle, después en una esquina. Es una desesperación, y eso me atormenta a mí cuando veo que se prescinde a algún compañero, alguna compañera, sin causa justificativa. Entonces, ese es el dolor más grande que puede tener un ser humano hoy, que vaya a trabajar y le digan, a partir de hoy usted no trabaja más. La familia se destroza, se le viene el mundo abajo, que fue lo que yo manifesté en una asamblea. Bueno, ya que este hombre no nos atiende, vayamos todos a ver si nos atiende en Capitán Sarmiento, y parecería que le dijese que yo lo iba a matar. Todas estas atrocidades que se están tomando como solamente para continuar libremente haciendo sus negocios particulares. Pero esto es mucho para hablar, hay mucho para discutir. Pero bueno, te lo digo, yo te agradezco enormemente tu interés en que se conozca esta realidad. No voy a bajarlo, me podrán matar, ¿qué voy a hacer? Pero no voy a bajar los brazos porque estoy defendiendo una causa justa. 53 familias de las tantas que hay en la República Argentina que van a seguir pasando hambre. Esto es lo que yo te puedo manifestar. Sí, además hay una situación que me parece que también ustedes la van a tener que ir evaluando, porque ellos están decididos a que la empresa privada se haga cargo de todo lo que pueda. Y entonces, si todavía vialidad existe, después de tantas situaciones que se ha vivido, entonces la vialidad hay que neutralizarla, hay que meterla en la caja, hay que hacerle hacer algún tipo de trabajo diferente al que estaba haciendo. Por eso cerraron las escuelas, porque no quieren que aparezca nadie en el Estado haciendo camino. No, total. Mira, yo te cuento algo que me acordé ahora. En la lucha que teníamos el año pasado, le sacan a Cristóbal López la autopista Richelieu y Buenos Aires. Y le manifiesto que esa tendría que volver a vialidad. No, dice, formamos una empresita, después que termina todo este lío con López, vuelve esto a vialidad. Hicieron una sociedad anónima por 100 años. Sí. Así como escuchás, por 100 años. Porque el objetivo de todo esto es otro más de mayor magnitud de negocio. Decime, César, el proyecto que quieren hacer es hacer cada 100 kilómetros un peaje. ¿Es cierto que una actriz fue contratada por el titular, por el director de vialidad para que le enseñe oratoria? Sí. ¿Es cierto esto? Sí, es Cecilia así. Cecilia Maresca está cobrando cifras importantes de la dirección de vialidad para que le enseñe oratoria al frustrado candidato a intendente de Cambiemos. Totalmente. Es ridículo, pero es así. Es ridículo, pero es así. La otra pregunta que antes no me escuchabas. Yo tengo una información que no la pude chequear y te la pregunto a vos. Si es cierto que un norteamericano, un ciudadano norteamericano, un chico joven, recién recibido de ingeniero, tuvo participación activa en la frustración de este puente de Luján. Mirá, esa es la versión oficial, casi oficial. Pero, bueno, son las cosas de estas que uno se tiene que callar, porque si no te sacrifican. Pero es así, como manifestaste vos, esto ya no es un chimento, es algo muy oficial eso. Y así van a hacer todo. Decime, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar alguna medida de huelga? ¿Van a parar? ¿Van a hacer algo? ¿Quiénes? Ustedes. Nosotros, lógico, ya te dije. Yo voy a morir de pie, por más que quieran atacarme. Ellos quieren atacarme a mí, nada más. Yo no, ni en el anterior gobierno, ni en el anterior gobierno, ni ninguno, más allá de otros que puedan haberlo hecho, el sindicato no participó en ningún negocito ni en ningún negocio de todo esto. Así que no, yo no tengo nada que ver en eso. Yo me dedico a los trabajadores, a preservarlo, cuidarlo, que se jerarquicen, que hemos hecho mucho. Por eso las escuelas, me apena mucho que han cerrado las 5 escuelas en el país, que nosotros queríamos la profesionalización de los trabajadores. Bueno, César, queríamos charlar contigo porque nos parece que... Dale, cómo no, a tu disposición, Miguel. Mira, no es un ambiente menor el que fueron a buscar. Fueron a buscar a Vialidad Nacional, por eso de la participación privada y pública, porque allí están 26 mil millones de pesos que van a buscar que llegue a las empresas privadas. Te saludo y en cualquier momento charlamos de vuelta. ¿Sí? Gracias, muy amable. Adiós. César Miguel Gómez, César Miguel González, el secretario general del gremio de Vialidad. Y yo estaba pensando en Gómez, uno de los hombres que anda por los pasillos tribunales, y días pasados nos comentaba a nosotros, un periodista de judiciales, dice, mira, están buscando a ver de qué manera pueden complicar la vida a los dirigentes del sindicato de Vialidad. Entonces pregunté por qué. Me contaron por qué, yo me lo reservo, pero evidentemente también esto no es una cosa menor. Van por el movimiento obrero y todos los obstáculos que le puedan poner los trabajadores a los proyectos de privatización. Ni contarles que ahora con el Fondo Monetario atrás van a ir en serio por todo. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Te corté, Diego, discúlpame. Bueno, estábamos hablando de que es el cumpleaños de los mellizos Visconti. Su música se caracterizó por el aire romántico y emotivo de sus canciones, principalmente por la interpretación de valsecitos criollos, por lo que el público los bautizó los reyes del valsecito criollo. Tan unidos eran estos hermanos que solo se podía separar la muerte, y lamentablemente eso ocurrió cuando el 11 de abril de 2005 fallecía Victoriano Félix, más conocido como Víctor. El dúo continúa vigente, lamentablemente sin Víctor. Abel buscó un reemplazante con una entonación y voz muy parecido al de su hermano, y es el homenaje que le hace a su querido hermano mantener el dúo vigente y tenerlo a Víctor siempre presente. Muy feliz cumpleaños, Abelito, y el recuerdo eterno al querido Víctor, de este famoso, maravilloso dúo que son los hermanos Visconti. Y el regalo no los hacen ellos en el día de su natalicio, cantando Llora Corazón. Por no querer perdonarte, me está matando el dolor. Y aunque mi rostro sonría, me estoy muriendo de amor. Me estoy muriendo de amor. Llora, llora, corazón. Llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Vamos, Benito, que lo tenemos ahí. Represento la playa y tú las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me besas, luego te vas. Me besas, luego te vas. Llora, llora, corazón. llora si tiene por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Cuéntame esto ahí. Enseñaste a querer, también me enseñaste a amar. Del tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar, el consuelo de olvidar. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Daniel, ¿cómo te va? Miguel, buen día para todos. Se dio un hecho histórico, finalmente festejos en Caseros y en Loma Hermosa, donde están clavados el actual estadio. JJ Urquiza, con Daniel Sandman como técnico, ascendió por primera vez en toda su historia a la Primera B Metropolitana. Bueno, ha sido en cancha Argentino de Quilmes, finalmente se definió con tiros desde el punto del penal, y JJ Urquiza, reitero, ascendió por primera vez en toda su historia a la B Metropolitana. La Madrid, que también jugó con Atlas, también definieron con tiro del punto del penal, y Argentino Quilmes le ganó 2-1 JJ Urquiza, definieron por penales. La Madrid Atlas empataron 1-1, habían empatado 0-0 en el partido de ida, y en la definición por penales la Madrid ganó 4-2 y ascendió nuevamente a la Primera C, y otra, lamentablemente, decepción para la gente de Atlas, que vuelve a quedarse en otra instancia definitoria. Decir que Darío Carpintero, Julio Serrano, dos históricos, sobre todo Darío Carpintero, y referentes, esa cachispa no van a ser tenidos en cuenta por el técnico. Hablaron muy mal, tanto Darío Carpintero como Julio Serrano, más allá de que no van a ser tenidos en cuenta, llamaron maleducado, maltratador y mentiroso al técnico Gustavo Cisneros de Zacatipas. Decir, Miguel, que se reflotó en la posible vuelta, más allá que tiene otras ofertas, de Román Martínez al Deportivo Morón, que Cristian Tarragona, que estuvo jugando en el Atlante de México, vuelve a Independiente Rivadavia Mendoza, que, como habíamos anticipado, Eduardo Pizzo, prácticamente es un hecho, restan detalles, va a ser el nuevo técnico de San Telmo. Fabián el Pepe Castro, un histórico, un ídolo de Atlanta, que estaría ganando la pulseada hoy por hoy a Marcelo Gómez, técnico de inferiores de Vélez. Y Fabián Castro en las próximas horas se va a convertir en el nuevo técnico de Atlanta. Es decir, que Agustín de la Cuesta, Joel Ibarra no van a ser tenidos en cuenta por el técnico en Armenio. Decir que en Yupanqui llegó Diego Barbero, se suma a Lucas Hernán y Mariano Filosi, que en Juventud Unida el colorado Mariano Mora Marco va a seguir siendo el técnico, que en el Boys, en Plata, se fue el técnico interino Mariano Ferrero, suenan Marcelo Stracchia, Mariano Pacini, pero no hay absolutamente nada confirmado. El Tonga Aguirre, muy cerca de Tristan Suárez. En Estudiantes ya llegó Cristian Godoy. En Nacasuso se confirmó la llegada de Ramiro Fernández. Decir que en Argentino de Merlo no van a seguir Federico Salacchia y Germán Águila. Que en los Andes llegaron, ya son varios los refuerzos, Guillermo Pereira y Guillermo Sánchez. Y como habíamos anticipado, en Central Córdoba de Santiago del Estero, está muy cerca de arribar el jugador de Dálmine, Renzo Pérez, las novedades más importantes, Miguel, en el ascenso en las últimas horas. Miguel, ¿señor? ¿Le puedo hacer una pregunta, Daniel? Sí. Bueno, ¿qué sabes de esto que empezó a circular el fin de semana, la posibilidad de incorporar un equipo catarí para que juegue el Nacional B? Sí, me llegó también. Por ahora solo es una versión alocada. Por ahora solamente es una versión alocada, no hay nada de concreto todavía y no hay nada de cierto. Se dice que inyectaría 100 millones de pesos para para que se pueda jugar el campeonato. Sí, mira, yo no lo dije porque no hay nada concreto, por ahora son solamente versiones. Entonces, por eso no lo quería decir. Yo hablé con dirigentes de AFA, hablé con gente del comité ejecutivo y por ahora me dijeron que no hay nada concreto y que por ahora solamente es una versión. Chao, Daniel. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ustedes saben que uno tiene más de 50 años de periodista y evidentemente conocemos la forma, las maneras de sortear escollos y de preservar nuestras fuentes de información, porque es un derecho constitucional y porque además así debe ser, a los efectos de evitar represalias sobre personas que le dan información a la prensa. Cada vez que intentan, desde el punto de vista técnico, cosa que es muy simple con la tecnología de ahora, bloquear un llamado, una salida al aire, o intervenir en una línea de teléfono y ponerse a escuchar para que no pueda escuchar la persona que recibe, o a lo mejor porque tiene intervenido ya el teléfono, como lo tengo yo de hace más de 40 años, lo que ocurre es que con eso incentivan una demostración para que se ponga en evidencia. Es decir, si Arribas es el culpable de esto, y ya dijimos, de Arribas, que estuvo denunciado por Roberto Digón de quedarse con un vuelto junto con Mauricio Macri cuando el pase del Apache al Corinthians. ¿Se acuerdan ustedes que hubo todo un escándalo después de un dinero de Brasil? O sea, si es Gustavo Arribas, el jefe de los espías, ya de él hablamos. Si es Patricia Bullrich, ya hemos dicho en su momento de su participación activa cuando cantaba la marchita y cuando soñaba con ser montonera. Si viene de algún otro lugar, y ya dijimos que hay un eje suscrito de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, lo reafirmamos, Tel Aviv y Washington. De manera que, ¿qué pueden evitar si ya dijimos todo? Miren, decimos más cosas públicas que en privado, así que nosotros tenemos los teléfonos tomados, no por este gobierno, sino ya de gobiernos anteriores, y a todos los periodistas les pasa lo mismo, porque ellos creen que entonces se puede conseguir averiguar algo antes. Cierta vez, con las líneas tomadas, le dijeron, ¿podés dejar liberada la línea? Y lo dejaron en una demostración de poder, para decir, ves que te estamos controlando, te estamos escuchando, no fue con este gobierno. La verdad, me tiene sin cuidado, absolutamente sin cuidado. Porque es parte de lo que nosotros hacemos. De la misma manera que nosotros sabemos que hay gente de los servicios que trabaja de periodista y hay periodistas que trabajan para los servicios. Sabemos dónde le pagan, cuánto le pagan, cómo lo hacen y cómo van cambiando, según el gobierno, los que trabajan para ellos. Así que, muchachos, no gasten pólvora en chimango. Hay cosas más importantes para arreglar en la Argentina. ¿Por qué no van espiando de vez en cuando las bases chinas? ¿Por qué no espían un poco a la base norteamericana que le han cedido este gobierno? ¿Por qué no espían a los ingleses en lugar de ir a tocarle Dios salve a la reina? ¿Por qué no hacen cosas más útiles en lugar de perturbar un simple programa que defiende el interés nacional, la lucha de Malvinas y, en definitiva, ustedes? Porque sin eso ustedes no tendrían empleo. No jodan. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 7:41 minutos, 12 grados 1 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sí, quién es? Buen día, de Reci, José y Tuzango. Bueno, quisiera hablar un poquito de fútbol, ya que estamos en la semana del Mundial. Está pasando algo gravísimo que ningún periodista hace la pregunta. Estamos a días del Mundial, 4 o 5 días, no tiene formado el equipo este imitador de Bielsa. ¿Cómo que no tiene formado el equipo? ¿Y cómo sabe? Y porque veo las formaciones, prueba uno. Pero ¿cómo sabe que es así? Pero si no tiene formado, es la primera pero vez ¿cómo que sabe, ¿pero cómo sabe usted que él no tiene formado el equipo? ¿Y por qué no lo puso junto en ningún momento? Ah, bueno, pero a lo mejor porque él no lo quiere dar a continuación porque está flotando. No, pero los técnicos dicen, yo quiero la formación de memoria, Bianchi, Basile, y es eso lo que José, hay que hacer. José, preocupémonos por el Fondo Monetario. No, ya sé, ahí estamos listos, ya estamos resignados, ¿qué vamos a hacer con esa con gente? Con la selección también, chao. Que vuelva Cristina, la única salvación, gracias. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Julio de Loma de Matanza. Una pregunta, Renzi. ¿Por qué no es uno del periodismo a informar lo mismo que informa usted? A veces hacemos un poco de fuerza, porque este gobierno lo está haciendo pelota. Yo no sé dónde vamos a parar, sinceramente no entiendo. Hay gente que escucha una cosa, dice otra, no lo entiendo, sinceramente. Yo tengo 74 años y ya mi vida está hecha. Pero está la juventud atrás nuestra, nuestros sobrinos, nuestros hijos, todos ellos. El problema va a tener ellos, desgraciadamente. No sé qué opinar. Así, si usted se une con el periodismo y la misma que publica usted, lo publica en diferente horario, se va a dar trascendencia. Por más que escuche, lo dejan de escuchar. Es que ella es lo que quiere, fundirlo al país. Gracias, Darice, muy amable. Adiós. ¿Quién está? Latino, Miguel, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Sí, claro. Sí, como hay problemas con esos extranjeros. No, pero que, se escucha bien siempre. Que nos sabotean. A veces escuchan más otros. Bueno, mirá, más allá de tus editoriales que vos tan didáctica y técnicamente explicás de las cosas que nos pasan a los argentinos, quiero yo hablar con una forma más sencilla y hasta con humor, para que algunas personas más simples que escuchan tu programa lo puedan entender quizás mejor. Se organiza un concurso a nivel mundial con un premio de $100,000 para el que cruce a nado un río del África infectado de cocodrilos. Se presenta un candidato alemán, se tira a nadar y a los 4 o 5 metros se lo comen los cocodrilos. Se tira después un italiano, no llega a nadar hasta la mitad del río y se lo comen los cocodrilos. Viene un hombre que se va a tirar y un periodista le dice, ¿pero cómo se va a tirar usted si se lo comieron los cocodrilos a los dos que se tiraron? No, yo no tengo problema. No solamente que me voy a tirar, sino que voy a ganar. Efectivamente, se tira al río y no solo que empieza a nadarlo más bien, sino que los cocodrilos lo están escoltando de un lado a otro como si fueran los granaderos de San Martín. Cuando llega a la otra orilla, lo más bien, vienen todos los periodistas a preguntarle, ¿cómo hizo usted para que no se lo coma los cocodrilos? Es simple, yo soy argentino. Y cuando iba nadando le decía a los cocodrilos que venía de la Argentina del gobierno de Macri, que no había corrupción en el gobierno de Macri, que el gobierno gobernaba para los pobres, y que no éramos dependientes del Fondo Monetario Internacional. Y todo eso no se lo creen ni los cocodrilos. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, de Renzi, Miguel Ángel de Renzi. Habla Juan Ale, de Balvanera. ¿Cómo andás? Hola. Sí, hable, porque yo cuando le doy el teléfono a ustedes para que ustedes hablen. No para que me pregunten si ando bien. No, estaba escuchando, bueno, te escucho siempre, es difícil entrar en la radio, así que uno va probando. Agradecerte el libro de Francisco que me regalaste, el último homenaje le hicimos la misa de Perón, ahí en la catedral, que ahora se va a volver a hacer seguramente este año. Y bueno, venimos hablando en comunidad, en doctrina, la unidad de concepción y la unidad de acción. Estamos en un preperonismo, estamos peor que en el 43, que en el 40. Hasta luego. 7 de la mañana, 37 minutos, 12 grados 1 la temperatura. Miren, todos unidos triunfaremos, decía el editorial firmado por Fermín Chávez, cuando aparecía una revista que se llamaba Movimiento. En el número 1, año 1 de esta revista, le voy a leer quiénes componían el staff, porque así ustedes se van a dar cuenta cómo cambia la gente en la vida, ¿no? Bueno, el director era Fermín Chávez, el jefe de redacción, a ver si le suena, Ricardo Roa, el actual editor de Clarín. El secretario de redacción, Rodolfo Audi y César Cardoso. Estaban también trabajando y escribiendo en el primer número Pascual Albanese, Carlos Álvarez, que fue vicepresidente de la Nación. ¿Quién más? José María Castañeda de Dios, Amílcar Fidanza, el hijo tiene la página bastante leída de La Política Online, Roberto Frenkel, que fuera intendente, Luis Gramulia, Osvaldo Granados, periodista de espectáculo, Osvaldo Guglielmino, Alicia Vasco, Alberto Han, Ignacio Palacio, Oscar Esbarra Mitre, Juan Carlos Inovic, Nancy Sosa, Ani Ventura. Y allí estuvieron también en el Consejo Editorial Oscar Albriu, Dardo Blanco, Osvaldo Britos, Armando Caro, Carlos Corach, Roberto Digón, Roberto García, Alberto Iribarne, José Rodríguez, el titular de Mata, Miguel Unamuno y Luis Santo Casales, quien fue el liquidador de la flota en la época de Menem, la Marina Mercante. ¿Por qué digo, presten atención a estos nombres? Para que vean después cómo se van diversificando. En un editorial simple, Fermín ponía la necesidad, ante la ausencia física de Perón, de producir la unidad de todos los sectores del peronismo. Muy nuevo a lo que pasa, no, igual, lo mismo de siempre. Y esto salía a la luz en el primer número de la revista Movimiento, estoy buscando la fecha, diciembre de 1982. ¿Te das cuenta, Diego, que no cambió nada, no? No, todo está igual como era entonces, como decía el tango. ¿Qué cosa, no? Ahora, lo que han cambiado es la ideología. Sí, claro, algunos. Algunos. Sí, Ricardo Roa, que hoy es uno de los que defiende el proyecto de Macri y demás, era ha sido concurrente a las reuniones del comando de organización. De ahí viene Ricardo Roa, que después estuvo incluso en la revista de Montoneros y demás trabajando. O sea que muchos se comprometieron con el periodismo militante de joven y después lentamente fueron abandonando eso y pasaron a cierta comodidad. De la misma manera que en un programa de televisión, algunas mujeres que fueron del ERP hoy defienden a Macri de una manera increíble. Entonces uno se encuentra con que casi el ADN, ¿no?, de dónde vienen, quiénes son, dice, pero ¿cómo? Y después terminan a donde terminan. Bueno, sí. Yo conozco trotskistas que hoy son liberales. Así que todo esto tiene mucho que ver con la necesidad de buscar afinidades y de coincidencias. Cuando yo digo hace un rato, sosteníamos en una charla con un oyente, la necesidad de un gobierno de coalición, es porque da la sensación que hemos probado todas las recetas habidas y por haber del liberalismo, que ha penetrado al radicalismo y al peronismo y que ha usado del radicalismo y del peronismo para poner justamente esa gente al manejar la economía. Y así nos fue, y así nos va, y así nos va a ir. Diferente es este tiempo, porque este es un proyecto que nace exactamente para poner en esos lugares a las personas que piensan así. El PRO es un partido que se lo roban a López Murphy. Y a partir de allí aparecen algunos, como algunos que hoy son senadores y demás, que trasladan esa Unión Republicana, ese partido del comienzo, para fundar el PRO. Y sin la Unión Cívica Radical, con la estructura nacional, no llegaban al gobierno. Pero llegaron al gobierno y los radicales los dejaron semi afuera. Entonces, ahora, aparece otra vez, moviéndose y muy preocupado, el Coti Nocilia. ¿Y qué busca el Coti Nocilia? Ver cómo se puede hacer para combinar con algún sector del peronismo un gobierno de coalición. Y en realidad, la cosa es al revés. El peronismo tiene que organizarse, ganar las elecciones y después llamar desde el peronismo a un gobierno de coalición. ¿Saben por qué? Porque lo que están buscando en ese intento de coalición al revés, o sea, un sector del radicalismo que convoque actualmente a parte del peronismo, es para que sean cómplices de este desastre. Y lo que hay que hacer es puntualizar un programa de 10 puntos, de los puntos que les parezca necesarios, ofrecer a la sociedad, y que ese programa lo firmen los que salen, los que van a participar, si salen segundo, tercero, cuarto, después se comprometan todos a votar al que salió segundo, si es que le toca a Cambiemos ser primero, cosa que yo tengo mis dudas. Por lo tanto, estamos parados frente a cuestiones de no perder lugares de trabajo, del trabajo político, no perder espacios, pero yo le digo que en Santa Fe es muy probable que pierdan la provincia y que la gane el justicialismo, y seguramente también la elección clave está en la provincia de Buenos Aires. Por eso se preocupó Macri cuando empezó a sonar Tinelli, porque Marcelo Tinelli, que rompería cualquier enjambre de prensa a favor de Macri, porque él está por encima de eso y él ya de por sí sería noticia, cuando Dualde lo tienta, la idea de Dualde era Dualde presidente y el gobernador. Pero resulta que a Tinelli parece que la gobernación le quedaría chica y quiere apostar algo más grande. Y entonces empieza a temblar toda la estructura porque saben que Tinelli podría llegar a hacerle alguna cosquilla del punto de vista electoral a Macri. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Manda a hacer encuestas que ellos pagan donde dicen que no, la gente no lo votaría, etcétera, etcétera. Es de tal magnitud el miedo a que aparezca cualquier figura que los pueda complicar la vida, que empiezan entonces a movilizarse y ya no saben muy bien, porque Macri ha tomado la decisión de hacerle caso a la mesa chica, la más gorila, y de salir a criticar al peronismo, y de apretar a su vez a los gobernadores para que ellos se hagan cargo de parte de este desastre administrativo y económico que ha hecho el gabinete de Macri. Así que estamos en una pelea, muy por abajo y muy por arriba, que la sociedad todavía no les llega, pero tienen miedo. Y como decía un conocido, si esto sigue así, la oposición le va a ganar a Cambiemos, aunque lleve de candidato a la Monachita. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. María Águeda Mendicuti, en el recuerdo. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 11 de junio de 1981. Cantante e intérprete de guitarra de origen tucumana, saltó a la popularidad en 1964 cuando su samba Que seas vos la interpretó Jorge Cafrune y ganó el segundo Festival Odol de la Canción. María Águeda hizo recitales con sus canciones auspiciadas por entidades culturales, pero no quedaron grabaciones de esta cantautora, así como también hay muy poca información sobre su vida, pero entre sus obras más conocidas hay temas muy lindos. ¿A qué volver con Eduardo Falú? Al que está solo, con versos de Jorge Luis Borges, Canción de Cuna Cuoya, La Tilcareña, Para decir tu nombre, y la que canta Jorge Cafrune, con la que ganó el premio, que es esta, Que seas vos, en la voz de don Jorge Cafrune. Thank you. llevarte mis copas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llevarte mis copas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. De notas con flecos de sol, que envuelto en mi samba la silba y las bailes, pedíselo vos. Que envuelto en mi samba la silba y las bailes, pedíselo vos. Si te pones triste, pensa que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sol, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sol, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. 7:59 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1580, Juan de Garay refundaba la ciudad de Buenos Aires y la bautizaba de la Santísima Trinidad de la Santa María de los Buenos Aires. Por eso hoy es el Día del Vecino. Un natalicio fundador del federalismo en la Argentina. Nacía en 1787 Manuel Dorrego, militar y político argentino que participó en la Guerra de la Independencia y que fuera asesinado en Navarro por parte de Lavalle, el granadero de San Martín que fue utilizado por los unitarios. La muerte de Dorrego es casi una réplica de la muerte de Juan José Valle, donde mañana se cumplirá el aniversario del fusilamiento del general Juan José Valle en el penal. También ayer fue el día final de los combates en Malvina, por eso es el día de la reivindicación de las Malvinas y también el día de los suboficiales, más allá de que no exista en la ley, porque el perro Cisnero, como tantos otros, cayeron en defensa del territorio argentino en poder del usurpador inglés. Lunes nublado en Buenos Aires, la máxima estimada es de 14 grados, la actual es de 12 grados una décima. es la hora 8, un minuto. Hubo reunión de militantes en Ferrocarril Oeste, porque más allá de que en su momento hubiesen sido congresales del Partido Justicialista, al no convalidarlo la justicia, que no mandó vedores ni autorizó el uso económico para esa realización, Gioja, a quien solamente acompañaron tres gobernadores, el de Formosa, Infran, que quedó al frente del Congreso porque es el presidente del Congreso, que ya hoy no existe por decisión de la justicia, que fue reelecto por los allí presentes, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A. Eso se transformó simplemente en una reunión de dirigentes y militantes del peronismo. A último momento, Gioja tomó el teléfono y llamó con apuro a Cristina Fernández para que le mandara a la gente de la Cámpora ante el fracaso de los congresales que no iban a estar. Tierra del Fuego, Catamarca y Salta no mandaron ninguno de los congresales, mientras que Río Negro, de los 12 congresales, tenía 11 presentes. El único que no estaba era Pichetto, el titular del Senado. Mientras tanto, los que allí estaban presentes de la provincia de Buenos Aires, que dijeron que no iban a ir, pero que Cristina los llamó, era el presidente del Partido Justicialista y el presidente del Congreso del PJ de la provincia. Ambos intendentes finalmente concurrieron después del llamado de Cristina Fernández. La situación política argentina requiere de la unidad de todo, dejando el egoísmo de lado de la dirigencia. Sobre esta premisa, Marín, el gobernador, perdón, Berna, el gobernador de La Pampa, y Marín, dirigente del Partido Justicialista, en su tiempo y en su forma, están pidiendo la unidad de todos los sectores y repudian a aquellos gobernadores que apoyan la medida del gobierno de Macri con el fondo. 4 minutos han pasado de la hora 8, 12 grados 1 la temperatura. La página deportiva. Comienza a moverse muy lentamente el mercado de pases a nivel local, esperando el Mundial. Boca está a un paso de conseguir los servicios del extremo por derecha del Deportes Tolima, reciente ganador del certamen colombiano de fútbol. El delantero de aquel país llegaría en el día de mañana y el club de La Ribera le compraría el 70% del pase, en tanto insisten por las tratativas por la llegada del arquero Nahuel Guzmán y del central Carlos Izquierdo, dos de los refuerzos pedidos por Guillermo Barros Schelotto. En River, para reemplazar al lateral uruguayo Marcelo Zarachi, que se va a jugar al Leipzig alemán, suenan Fabrizio Angeleri, lateral izquierdo de Godoy Cruz, Lucas Solaza, también marcador de punta de Talleres de Córdoba, y el chileno Sebastián Vegas del Morelia de México. A ese lugar le interesa reforzar al técnico de River, Marcelo Gallardo. En tanto, Racing va en busca del volante por la derecha Agustín Alione, actualmente jugando en el Bahía de Brasil y cuyo pase pertenece al Palmeiras del mismo país. En el tanto, en el día de hoy, el único refuerzo que tiene la academia hasta ahora, Jonathan Cristaldo, va a comenzar la pretemporada junto al uruguayo Rodrigo Amaral, que no tuvo ni minutos de juego, si bien llegó al principio de la temporada anterior, para llegar en condiciones al arranque de la pretemporada. En San Lorenzo cambió el técnico de la reserva, vuelve Diego Monarris a esa función, en tanto Hugo Tocali, quien estaba manejando esa parte del fútbol de San Lorenzo de Almagro, será el nexo entre las divisiones inferiores y la primera división, además de ser el hombre encargado de buscar valores nuevos en el interior del país. Y en Independiente, la noticia más saliente es la partida de Gustavo Ríos, el médico que supo trabajar en River Plate, por diferencias con Ariel Holland. El médico ex River deja Independiente, justamente traído hace un año atrás por el mismo entrenador a la entidad de Avellaneda. En el ranking de tenis, tras su caída en semifinales ante el ganador del certamen de Roland Garros, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro llegó a igualar su mejor récord en toda su historia como tenista, ya que está en el cuarto lugar del ranking mundial con 5.090 puntos, en tanto Diego Schwartzman figura undécimo en el mismo escalafón con 2.625 puntos. Y en voleibol, en la Liga de Naciones de este deporte. Otra victoria argentina, en este caso en el día de ayer en Provence, en Francia. Le gana en set corridos a Corea del Sur por 25-20, 25-23 y 26-24, quedándose con la victoria 3-0. El opuesto, Christian Pohlagen con 13 tantos y Sebastián Solé y Tomás López fueron los goleadores con 11 del equipo argentino que dirige Julio Velasco. En 1826, el almirante Brown, al mando de 4 buques, rechaza a una numerosa escuadra brasileña que bloqueaba el puerto de Buenos Aires en otro triunfo patriota contra las fuerzas imperiales. En 1982 llegaba Juan Pablo II para realizar una visita pastoral a la Argentina y pedirle a las autoridades militares que cesen el fuego porque la reina madre inglesa estaba dispuesta a atacar el continente argentino. Por otro lado, en 1879, el general Roca concluye con la ocupación de Río Negro en la conquista del desierto y la consolidación del pueblo allí, que después se transformaría en provincia. El ahora 8 minutos. Desde esta semana las empresas podrán solicitar la reducción de anticipos de ganancia. La opción estará disponible a partir del primer anticipo que vence entre el 13 y el 15 de este mes. A partir de la semana, la FIP dará a las empresas la opción de solicitar reducción del valor de los anticipos de impuestos a las ganancias en caso de que se estime que superan al impuesto o que el impuesto supera lo que imaginan que van a ganar. En el país se paga ganancias presuntas, un impuesto insólito que solo existe en la Argentina. Un patriota nacía un día como hoy de 1900, Leopoldo Marechal, el poeta y novelista y dramaturgo argentino, cobraba vida un día como hoy. 9 minutos han pasado de la hora 8, se fundaba el Automóvil Club en 1904. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo estás, Héctor? Solamente escucho menos, pero estoy bien. Estoy bueno, mejor, porque lo que hay para escuchar, la verdad que no vale la pena, ¿no? No, en realidad no se han producido mayores novedades. La única novedad, ¿sabe cuál es? Que dicen que la tasa del 40% va a seguir en las letras. Bueno, ahí esa es una sospecha. Todo esto es un encubrimiento, por así decirlo, de que la próxima subasta de letras, que es el martes 19 de junio, la semana que viene, no esta, sí, la que viene, es claro, las condiciones se van a mantener en el orden extraordinario de altas tasas de interés que se están pagando del orden del 40%, y cada mes que se paga 40% implica entre 20 y 25 mil millones de pesos. Por eso señalo la paradoja de que el ministro Duhovne anunció, no digo con bombos y platillos, pero le dio relieve a que medidas de austeridad iban a permitir un ahorro de cerca de 20 mil millones de pesos en un año cuando se implementaran. Y soslaya decir que en un mes el Banco Central solo, por concepto de intereses, ojo que el Tesoro hace otro tanto, está pagando más de 20 mil millones de pesos. O sea, estamos frente a cifras que están totalmente desubicadas. Mira, yo ayer a la noche, lo que pasa fue prácticamente después de medianoche, yo circularicé una nota para quienes les interese o la reciban, sobre la deuda del Banco Central y cómo es que se interviene la economía argentina. Porque acá el gran tema que veo yo es que a los acreedores, frente a la insolvencia argentina, le han pedido al Fondo Monetario que intervenga las cuentas nacionales. Este es el esquema del cual yo veo el funcionamiento. Es decir, el gobierno Macri no da pie con bola con ninguna de las variables económicas. No puede controlar la inflación, no puede regular el tipo de cambio, tiene déficit fiscal y tiene déficit balanza de pago. no puede determinar precios y tarifas de servicios públicos racionales, porque haya estado viendo un sobre recupero de las tarifas, o sea, un recupero mayor que el normal, que pega en la población y pega en los precios, por lo cual esto se traslada a la inflación. Fíjate que el presidente del Banco Central, Sturzenegger, se abstiene de proyectar la inflación para este año. ¿Cómo, señor? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que el gobierno no puede arriesgar un número de inflación en un momento en que ya están disparándose las cláusulas gatillo de los convenios de paritaria? Porque todos los convenios de paritaria, incluso los que firmaron los gordos, los grandes gremios, aceptando el 15%, ya han quedado totalmente descalzados. Así que, digamos así, la situación del gobierno, la situación financiera de las cuentas del Estado, está en una situación gravísima, donde el gobierno no acierta, no da pie con bola con respecto a qué hacer. Por eso le han intervenido la economía. Esta es la figura de la ley de quiebras y concursos, ¿no? Establece la figura del interventor, que es parecido a la figura, para poner analogía, ¿no?, del síndico concursal. Cuando una empresa no está en condiciones económicas, el Estado, por desgracia, está siendo considerado en el aspecto técnico, formal, como una empresa, le nombran un interventor, le nombran un síndico que le monitoree las cuentas. Fíjate lo que ha pasado a nivel mundial, donde el loco Trump pegó un portazo en Canadá, lo trató muy mal al ministro de Canadá, trató muy mal a toda la Comunidad Europea y se fue enojado. Sí. Hoy está en pocas horas de encontrarse con el líder de Corea del Norte para ver si logran un acuerdo, porque se dio cuenta que los aranceles que estaba poniendo él a cuestiones que llegaban de Europa le estaban devolviendo con trabas para las cuestiones norteamericanas. Y allí Macri fue a hablar para pedirle la posibilidad con la canciller alemana de hacer un intercambio más activo entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Ahora, hay algo que es muy importante. La Argentina por primera vez tiene un déficit, ahora con el cambio, de 10.000 millones de dólares, porque gastamos más en importación que en exportación. Sí. Y entonces, con esta misma idea de abrirse al mundo que tiene el gobierno, vamos a inundar de productos que no le puedan vender a los yanquis, los europeos, a territorio argentino, paraguayo, uruguayo y brasilero. Entonces, me pregunto y te pregunto a vos, ¿cómo se hace para pagar este endeudamiento si tenemos que ya de impuestos no se puede cobrar más porque la gente está ahogada, porque la Argentina es el único país del mundo que tiene más de 100 impuestos distintos? Y por otro lado, no se aumenta la exportación, sino que al revés, se gasta más en importación. ¿Cómo se piensa que se va a pagar la deuda? Sí, bueno, ahí no te puedo dar una respuesta porque no, sinceramente no la tengo. Ahora, ¿cómo veo? Ojo, que estamos hablando de un acuerdo con el fondo que ha sido anunciado, cuyos términos todavía no se conocen. El acuerdo propiamente dicho todavía no ha sido firmado. Todas las tratativas han sido y son secretas, absolutamente secretas. Lo único que ha trascendido fue esta conferencia conjunta de Sturzenegger-Duchovne. Y lo que se infiere de acá, lo único que yo veo claro, es que este stand-by fue pedido no para salvar el déficit fiscal argentino inmediato, sino para salvar al Banco Central. El Fondo Monetario habla de que el Banco Central está, dice textualmente, en quiebra técnica. Esto, más allá que la expresión no tiene traducción en la ley argentina, quiebra técnica, para que el Fondo Monetario hable, porque acá hay que tener presente que en diciembre pasado la misión Cardarelli, que Cardarelli es un economista italiano que está a cargo del caso argentino, ¿no? Sí. Elaboró un informe anual en el marco del informe que hacen del artículo 4 de revisión anual de las cuentas del país. Y ahí bajo una serie de recomendaciones. Da la casualidad que el gobierno pretende presentar como llamado programa argentino las mismas recomendaciones que le hizo Cardarelli en diciembre, ¿no? Es una forma, ya digo, es la forma hipócrita que se busca. Sí. No, el fondo nos ayuda, el fondo acepta el programa. ¿Cómo? Esto coincide con lo que vos, Héctor, hablaste hace mucho, sí, cuando decíamos que el Banco Central se había sobregirado sobre las propias reservas, sí, con el tema de las letras, y además es volver al preperonismo, es decir, cuando el Banco Central lo manejaban los ingleses. Bueno, de hecho, este proyecto de ley que pide el fondo, con el argumento de la independencia del Fondo Monetario, primero vuelve a plantear el tema de siempre. ¿Qué significa la cacareada independencia del Fondo Monetario? Que no depende del gobierno. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que tenemos un gobierno bicéfalo. Porque si tenemos un Banco Central y aclaramos que es independiente del gobierno, entonces tenemos un gobierno bicéfalo. El gobierno puede decir una cosa y el Banco Central otra. Eso es exactamente lo que pretende el Fondo Monetario. Y además, en este caso concreto, lo que se pide, y ya creo que el gobierno iba a mandar un proyecto de ley inmediatamente, es la nueva modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para establecer el principio de que el Banco Central no puede financiar al Tesoro, es decir, no puede hacer emisión monetaria, como tradicionalmente lo hace, prestándole plata al Tesoro. Esto se hace a través de los adelantos transitorios al Tesoro Nacional. O sea, el Banco Central está facultado por la Carta Orgánica a que, ahora dentro de determinados parámetros, puede prestarle dinero que imprime, ¿no? Bueno, financiamiento ahora, hace un punto, hace un punto ahí para que se entienda. ¿Cómo? Que hagas un punto para que se entienda. El gobierno argentino, a través del gobierno de Cristina, por ejemplo, se retiró 65.000 millones de dólares del Banco Central y le entregó de las letras intransferibles. Claro, y le entregó un pagaré. Ese pagaré, que es un pagadío porque es el Estado contra el Estado, sí, quiere anularlo el Fondo Monetario Internacional en el sentido de decir, no, tiene que ser independiente. ¿Qué significa ser independiente? Que lo manejen ellos desde afuera. Claro, mirá, el plan del fondo un poco lo dio a conocer el ministro de Finanzas Caputo, porque más o menos dio la pauta, yo lo volqué en mi trabajo de ayer, dio la pauta de qué es lo que pide el fondo. El Fondo Monetario efectivamente tiene las letras intransferibles que le pasó el gobierno Kirchner, que durante sus 12 años, como dijo la expresidenta Cristina Kirchner, fue pagadora serial. Quiere decir que le pedía reservas al Banco Central, con las reservas del Banco Central pagaba deuda externa, y luego le entregaba al Banco Central, como quien entregara un vale de caja, una letra intransferible, quiere decir que no podía comercializarse en bolsa, una letra intransferible a 10 años de plazo. De esa manera, el Banco Central hoy en día tiene letras del Tesoro por valor de 67.000 millones de dólares. Esas letras efectivamente son impagables, pero ahí viene la noticia. El Fondo Monetario le está diciendo que el Tesoro le tiene que recomprar, es decir, tiene que rescatar esas deudas, se las tiene que pagar. Y ahí viene el rol del Fondo Monetario, porque parte del dinero que presta el Fondo Monetario al Tesoro es para que el Tesoro le cancele esas letras al Banco Central. Una parte va al Banco Nación y otra parte va al Banco Central. Sí, bueno, el Banco Nación no, bueno, ahí metiste el dedo en la llaga. Porque ojo que el Banco Nación en este momento está siendo desfigurado totalmente de sus funciones, claro, porque así como ha salido a vender dólares el Banco Central, ahora el que está sosteniendo la venta de dólares en el mercado es el Banco Nación. O sea, tenemos todo el aparato financiero del Estado puesto para sostener deuda. Yo veo justamente irritante que en medio de toda esta crisis financiera abierta se hayan tirado distractivos como el aborto, incluso gran parte del debate sobre precios y tarifas de servicio público, porque resulta que se discutió tanto, una vez que salió la ley del Congreso, el gobierno la vetó y ahora ya pasó a la historia. Y además, sí, además ahora viene otro tema. Cuando el jueves empieza el Mundial, sí, van a tratar de aprovechar, claro, para meter en el Congreso todas aquellas cosas que la gente no tenga que enterarse o que sí, esté distraída. Esto fue anticipado, efectivamente. Claro, claro. Fue anticipado que el gobierno quería aguantar el distractivo de la opinión pública con la cuestión del aborto hasta empalmarlo con el Mundial de Fútbol. Y por eso el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario se adelantó inopinadamente, porque en realidad, ¿qué salieron a decir Duchovny y Sturzenegger? Que bueno, que es inminente la firma de un acuerdo. Bueno, para anunciar la inminencia de un acuerdo no necesita conferencia de prensa, que eso qué cambia, no cambia absolutamente nada. Yo lo que estoy esperando es conocer el texto de lo que el gobierno firma. Además, eso, fíjate, es lo concreto. Además, fíjate, el día 20, el día de la bandera, van a reunirse el directorio. Ya le dijo Cristina Lagarde a Macri que va a salir favorable. Sí, entonces va a venir el primer tramo de 15.000 millones de dólares. Resulta que en una semana nos patinamos 12.000 millones con la timba financiera. ¿Cómo 12.000 millones, claro, en una semana? Claro, nos patinamos con el tema de la evasión cuando se llevaron los dólares de la Argentina. Nosotros perdimos 12.000 millones en una semana, en dos semanas, tres semanas. Y ahora, bueno, en dos meses efectivamente, entre principio de marzo y mediados de mayo, se habían ido del país 11.300 sí, millones eso, de dólares. Ponele efectivamente. Tres semanas, cuatro semanas. Bueno, ahora lo cierto que es que vamos a pedir un préstamo que va a reemplazar esa plata que justamente la sacaron del país. Es claro, por eso insisto. Nos prestan lo que se llevaron. Por eso insisto en que la tesis de Giuliano, perdón, que vengo a hacer yo, es que este fondo tiene una peculiaridad que no tuvieron, este acuerdo de stand-by, tiene una peculiaridad que no tuvieron otros acuerdos, que no son para salvar al Tesoro Nacional, sino son para salvar al Banco, Central. Para que después el Banco Central no auxilie más al gobierno y el gobierno tenga que ir a pedir a ellos. Es que la base fue, este gobierno asume ¿para qué? Para gobernar con deuda. Si al gobierno Macri se le corta el flujo de deuda, no sobrevive 24 horas. Es decir, el endeudamiento paralelo del Tesoro, por un lado, que aumentó 100.000 millones de dólares de la deuda en dos años y pico, Y paralelamente el aumento de esta bola de nieve inmanejable de 1.500.000 millones de pesos es obra de Macri, no, esto no es herencia de nada. Macri hereda una deuda de 254.000 millones de dólares del gobierno Kirchner, que ya la había aumentado 100.000 millones, ¿no?, entre paréntesis, y la deja fin de año pasado en 335.000. Es decir, aumentó cerca, porque con la colocación de enero estaba entre 85-90 y con los 9.000 de enero ya está en 100.000 millones de dólares, aumentó en dos años. Pero paralelamente recibió un Banco Central que tenía Lebac por 346.000 millones de pesos y la llevó a 1.500.000, es decir, la multiplicó por 5. Quiere decir que este gobierno es responsable, justamente, es responsable de un endeudamiento irresponsable e impagable, tanto del Tesoro como del Banco Central. Sí. Cuando la cosa estaba a punto de quebrarse, bueno, rompase el vidrio y llamaron al Fondo Monetario. Y han encontrado una explicación tipo Pastore, no, va a andar todo fenómeno, el mundo nos acompaña, están todos de acuerdo, por eso antes nos dieron un crédito y pudimos endeudar a la Argentina 100 años, porque nos creen a nosotros. Esto es una vergüenza nacional, yo creo, que no haya dirigencia que me saca el cruce. Lo que me sorprende a mí es esto, que la lectura que yo hago es que frente a la ineptitud, en la acción de gobierno, frente a la corrupción que significa tomar deuda sin la más miserable capacidad de repago, porque tomar deuda sin capacidad de repago es una acción de corrupción, ¿verdad? Tanto se cacarea con respecto a la corrupción. Vos firmás un pagaré que no tiene, o un cheque que no tiene fondo, y estás cometiendo un delito. Bueno, yo creo que la analogía vale para el funcionario público que coloca deuda sin capacidad de repago. El ministro Caputo está firmando a un promedio de 6.000 millones de pesos por día, endeudamiento argentino. Y el titular del Banco Central, que notablemente en los últimos tiempos bajó su presencia mediática, ¿no? Resulta que es el responsable de haber endeudado en forma totalmente inmanejable el Banco Central. Héctor, hay gente que ya está pidiendo la renuncia hace tiempo de Sturzenegger por una cuestión de incompetencia, ojo, porque estas cosas la Argentina ya las vivió. Y da la casualidad que la vivió con el mismo personaje, además. Con los mismos personajes, claro, porque hay que recordar que Sturzenegger era la mano derecha de Cavallo en el 2001, cuando fue el negociado del megacanje, y cuando el país entró en default. Y cuando Machinea estuvo también manejando la economía. Bueno, te saludo. Ok. Y la próxima la seguimos, esperemos a ver con qué novedades. Bueno. Suerte, buen día. Adiós. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Vas a hablar de Marechal, Diego? ¿Querés que hablemos de Marechal? Bueno, lo busco, porque como ya lo habías nombrado, me pareció que no había mucho sentido. Pero yo sí. No, pero me parece que es una figura que vale la pena, ¿no? Sí, es uno de los grandes literatos de la cultura nacional, tal vez uno de los más grandes escritores locales. Bueno, enseguida lo tratamos. 8 de la mañana, 27 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sí, Diego. Estoy abriendo lo que escribí hoy a la mañana, ya te cuento. Bueno. ¿Qué tenés, Enrique? Bueno, no fue un buen fin de semana en cuanto al automovilismo internacional para los pilotos argentinos. José María Pechito López, del Dragon Racing, finalizó 12º en la carrera de la Fórmula E, que se llevó a cabo en el trazado callejero de Zurich, en lo que fue la 12ª fecha de la Fórmula E. Pechito largó octavo, pero por no respetar una bandera amarilla en la tanda clasificatoria, fue penalizado. Llegó a 35 segundos, 206 milésimos del ganador, el brasileño Luca Di Grassi. El cordobés está 17º en el campeonato con apenas 14 puntos y el título se va a definir en la última fecha a celebrarse los días 14 y 15 de julio por las calles de Nueva York. Y a Esteban Guerrieri tampoco le fue bien en lo que fue en el Mundial de Turismo, ya que arriba a bordo de su Honda culminó 22º en la segunda carrera del fin de semana del autódromo Red Bull Racing de Austria, en el marco del ADAC GT Master. El porteño de 36 años había largado 28 el sábado, fue 28 el sábado, siempre en compañía del suizo Philipp Frommenbieler. Guerrieri fue invitado por la casa japonesa a subirse a su Honda GT3, en virtud de que el Mundial de Turismo recién tiene actividad el 22 al 24 de junio en el Gran Premio de Portugal en Villa Moura. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacer haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Leopoldo Marechal nació el 11 de junio de 1900. Falleció el 26 de junio, después de su cumpleaños número 70. Poeta, dramaturgo, novelista, ensayista. Todos lo recordamos por su novela, que es una de las más importantes de la literatura argentina del siglo XX, Adán Buenos Aires. Cuando era niño viajaba a Maipú todos los veranos y allí lo bautizaron Buenos Aires porque era el único chico porteño que iba a visitar esa zona. En 1919 se recibió de maestro, fue bibliotecario, maestro, profesor de secundaria y en la década del 20 fue parte de la generación que se nucleó alrededor de la revista Martín Fierro. En la primera etapa de su vida literaria prevaleció la poesía. Publicó Los Aguiluchos en el 22 y Días como flechas en el 26, inclinándose hacia el vanguardismo. Pero en sus odas Para el hombre y la mujer en el 29 ya tenía una voz propia y el equilibrio entre la novedad y lo clásico. Este libro obtuvo el primer premio municipal de poesía. En el 26 viajó por primera vez a Europa y allí trabó amistad con los intelectuales y los pintores como Pablo Picasso, Héctor Basaldúa y Antonio Verdi. En el 29 nuevamente viaja a París y se estableció en Montparnasse, donde frecuentó a Aquiles Badí, Albert Fredo Bigatti, Horacio Butler, Juan del Prete, Rafael Forner, Ricardo Pizarro y al escultor José Fioravanti, que sería el que luego esculpiría el busto de Marechal en bronce. Escribió a fines del 29 su novela fundacional, Adán Buenos Aires, que la publicó recién en el 48. El poeta se casó con María Zoraida Barreiro el 8 de febrero del 34 y tuvo dos hijas, María de los Ángeles y María Magdalena. La primera esposa del poeta falleció el 8 de junio del 47 y entonces conoció a Juana Elvia Rosbaco, a quien llamó Elvia, Elvia Amor y Elvia Amante, a quien asignó un espacio interlocutivo y apelativo en muchos de sus textos y dedicatorias. En 1941 logró la más alta distinción que otorga nuestro país, el primer premio nacional de poesía con sus libros de poesías Soneto a Sofía y El Centauro, los dos de 1940, y ese mismo año edita el libro de texto Historia Argentina que había iniciado Carlos Emilio Canepa, adaptándolo a los nuevos programas de educación. Su gran obra fue, sin ninguna duda, Adán Buenos Aires, que lo convirtió en un inmortal. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Estamos investigando algunas denuncias que han llegado a la casilla, ya vamos a mantenerlos informados. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Culto tiene mucho que ver. El 20 de junio los argentinos, en homenaje al creador de la bandera que se retiró de este mundo un día 20 de junio, establecimos el Día de la Bandera Nacional. Una bandera que ya viene castigada, porque del color azul lo pasamos al celeste, porque fue un triunfo del liberalismo, después de Caseros, desteñir la bandera. Luego le sacamos el sol, que es la fuerza, que significa todo el poder del planeta Tierra, que es sol dependiente. Por eso cuando dicen sale el sol a tal hora es una barbaridad, porque el sol está siempre. El día que el sol no salga se acaba la vida en la Tierra. Se ve o no se ve según las nubes. Bueno, en este mundo del simbolismo, el día... Aquí estamos iniciando el programa de hoy de una manera distinta, casi interrumpido, una vez más, porque es evidente que les molesta mucho que hablemos de algunas cosas, que igual nosotros las decimos, porque no han encontrado todavía la manera de evitar que salgamos al aire. Miren, en el mundo oculto el simbolismo tiene mucho que ver. Y a tal punto tiene tanto que ver el simbolismo que el día 20 de junio, que es el día de la bandera nacional, porque se retiró de este mundo Manuel Belgrano, el directorio del Fondo Monetario Internacional va a buscar la aprobación al mayor endeudamiento de toda la historia del Fondo Monetario a un país miembro. Es decir, nos van a prestar, entre comillas y paréntesis, 50 mil millones de dólares

por problemas técnicos. El San Martín llega a Villa del Parque. El Belgrano Norte solamente a Munro. Un desastre los ferrocarriles. ¿Quién está? Hola, buenos días. El Payón le llama Aldo Clubedier. Tengo un dato para darle. En el año 1950, el tren del Pescado Mar del Plata a Buenos Aires tardaba 4 horas 15 minutos. Tomaba agua en Dolores, revisaba bogue y agua y demás cosas. Así que hoy tarda 7 o 8 horas. El tren ha avanzado mucho, de Messi. Gracias por todo, Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ya llegan a 140 los muertos en Guatemala por el volcán y hay más de 100 personas desaparecidas. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Hola. ¿De Renzi? ¿De Renzi? Señor. Buen día. Mire, el día del periodista lo quise llamar y no me pude comunicar para solidarizarme con usted y con todo su equipo. ¿Quién es usted? Eduardo de Wilde, discúlpeme, no lo escucho bien. Eduardo de Wilde, me quería solidarizar con usted y con todo su equipo y con todos los periodistas, con los 150 periodistas desaparecidos, los familiares que fueron desaparecidos. Yo tenía un conocido, un muchacho que era secretario en el gremio de prensa. No sé si llamaba Heraldo, Haroldo, bueno. Y con los periodistas que están siendo echados, como Berbisky, como Santiago Cunio, como Raúl Roberto Navarro, a todos, no voy a nombrarlo a todos, pero con todos los periodistas. Chau, me preocupa muchísimo, pero muchísimo. Ya mi vida está ya yo estoy doblando el codo, pero mis nietas que van a tener que hacerse cargo de este tremendo estafa que le han hecho al pueblo argentino con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo saludo. Perón terminó hágame un punto ahí. Así Perón terminó de pagar la Baden Broding. Espera, sacalo porque si no sigue hablando el solo. Sí, ¿quién está? Alicia de Villaluro, lo felicito, señor de Renzi, por la editorial y por todo lo que usted dice. Da indignación. Es terrible lo que está pasando. ¿Cómo va a terminar esto? Solo Dios lo sabe. Muchas gracias, buenos días, buena suerte. Adiós, señora. ¿Quién está? Señor de Renzi, buenos días. ¿Quién es? Silvia de Seiza. De nada me sirve a mí, la verdad, me da mucha rabia y mucha bronca haberme ido dando cuenta en el momento lo que iba a pasar cuando el Papa vino acá a la Argentina. Lo dejaron pasar porque tiran para ellos, obviamente. Y cuando dijo lo de las Malvinas y que teníamos que cortarla y que iban a atacar a Córdoba, que nos iban a atacar el continente, e ir haciendo predicciones, a mí, ¿de qué me sirve? Pero sí quiero saber, me gustaría saber, quiénes en estos momentos podrían hacer algo para revertir esto. La Yo señora... no quiero robarles nada a nadie, pero sí ser dueña de lo mío, y no que me tomen de esclava para alimentar panzas ajenas mientras ellos se dan la gran vida. Los saludo. ¿Quién está? Hola, buenos días. ¿Quién es? El payador le llama Aldo Clubelier. Le voy a dar un dato de Renzi. En el año 1950, con Locke a vapor... Ya habló antes, ¿cómo me va a repetir lo mismo? Hola, sí. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, de Renzi. ¿Quién es? Aquí habla Juan de Floresta. Mira, de Renzi, hoy me levanté un poco tarde, estuve un poco afiebrado la noche, y cuando puse la radio escuché que nombraste a Luis Santos Casales. Ese individuo que la hizo pelota, la flota fluvial del Estado argentino, y a la empresa Elma. En una oportunidad, cuando lo fuimos a entrevistar por el problema que venía con la entrega de la empresa, el tipo nos pone tres carpetas arriba. Yo era de los talleres de reparaciones de Elma. Y el tipo me dijo, miren, yo acá tengo tres carpetas. Si sigue el turco, tengo esta. Si vienen los radicales, tengo esta. Y si vienen los milicos, tengo esta. Un tremendo HDP. Y la vez que cuando echaron a la mujer de Menem en la quinta presidencial, que la echó el turco. ¿Te acordás que el turco había desaparecido una semana que no sabía dónde estaba? Estaba en la casa de él. Ese tipo, ese individuo, que no sé por qué zafó de todo. Porque hizo Flota Fluvial, la hizo mierda. Elma la hizo mierda. Bueno, a mí me dijo un día que la culpa era de Caballo, entonces yo le dije, ¿por qué no renunciaste, no? Claro, escuchame, aparte lo mandaron a Yacimientos Carboníferos Fiscal y le hizo mierda también. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día. Gabriel de San Fernando, Miguel. Mire, yo tengo 57 años, ¿no? Y agarré los libros de nuevo de una carrera que la había dejado. Y voy a la facultad y bueno. Y veo a los pibes de los centros estudiantes, ¿no? Y bueno, recién lo estaba escuchando a usted, estaba tratando de leer un poco, porque tengo un parcial ahora en la semana. Y yo veo al movimiento estudiantil, a esos pibes, referido, relacionando a lo que usted estaba diciendo en la editorial. Y son chicos que no tienen idea de lo que se viene. Porque yo tengo 57 años, como le decía. ¿Cuánto más puedo vivir? ¿20 años? ¿Con suerte? ¿O no? Y estos pibes no tienen idea en absoluto. Y los veo... ¿Qué estudia usted? Yo estudio sociología. Bueno, es una carrera justa para que se analice el presente y me gustaría mucho que a los pibes usted los junte un día y le diga por qué no escuchan tal cosa para aprender un poco, porque la verdad, honestamente, nos importa que la mitad del padrón tiene menos de 40 años, nos importa a esa gente, ¿no? Que es la generación que va a gobernar la Argentina, bueno, y que le va a tocar herencia. El otro día yo entro a la facultad y estaban los pibes del centro estudiante de la Juventud Universitaria Peronista. Sí, de la JUP. Que es la Valleci. Entonces le digo a los muchachos, ustedes tienen que escucharlo a fulano, por usted, Miguel. Entonces, sí, bueno, esto, lo otro. No, lo que pasa es que a las 6 de la mañana por lo general no... Claro, los pibes entonces sí, por supuesto. Bueno, los saludo. No, pero nada más que esto. Y los pibes me dicen, no, pero que nosotros queremos dejarlo nada más que en el tema universitario. Que entren en la página o que entren en YouTube, que es donde están los... No, se lo dije, Miguel. Claro, le mando un abrazo, Miguel. Chau, gracias. Chau. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, señor. Soy Carmen de Balvanera. Yo le voy a decir algo, lo único que le pido que por favor no me corte. La única manera de sacar a estos secuaces delincuentes es salir a la calle, todo el mundo, con palos, con barretas, meternos en la casa de gobierno y sacarlos bien de raíz y sacarlos del fondillo del pantalón a la calle. Tengo 82 años, yo vi a aquellos jóvenes del 45, como tenía 9 años, cómo venían caminando por esas columnas por las calles, defendiendo a su coronel, pero los de ahora son, me parece que no son hombres, no son machos. ¿Sabe cuándo se sienten machos? ¿Sabe cuándo se sienten machos? Cuando violan a las mujeres y a los niños, ahí son machos. Escuche, tenían un motivo para salir en aquella época, que era la ilusión que le había creado Perón, sí. Y entonces salían por ese motivo. Ahora, hoy, nadie le cree una ilusión, no hay quien proponga una opción diferente, sí. Todo se repite, todo es igual, y entonces hay una sociedad aturdida, que es la sociedad de 40 años para abajo, que es la sociedad que hoy tiene que tomar decisiones, porque es la que le va a tocar gobernar y la que va a tocar la herencia esta, ¿no? ¿Y usted cree que esto va a terminar? Esto de la única manera que hay que sacarlos bien de raíces para que no sigan brotando, señor. Discúlpeme, yo tengo 82 años, tenía 9 años en aquel entonces, pero sí, lo ya, pienso ya lo, y veo ya, venir esas columnas de esos jóvenes. Ya lo contó, pero aquella revolución fue en paz, no fue ni con palos ni con ninguna otra cosa. No, fue tranquila porque no hubo muertos, nada. Porque había una esperanza. Hoy, claro. Pero ahora, si no hacemos una especie de guerra con muertos, no nos vamos a salvar. Señora, hoy lo que hay instalado en la sociedad es mucha bronca. Sí. Y esto es una olla a presión. En cualquier momento puede reventar. Bueno, señor, discúlpeme. Adiós. Pero estoy muy nerviosa. Adiós. Discúlpeme. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí. Este van a pedir 50.000 millones y se lo van a comer. Después piden otros 50 y se lo van a comer. Y después van a desembarcar acá los ingleses y nos vamos a quedar sin país, yo seguro. A como vamos, seguro. Los saludo. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. No, ayer Brasil jugó, uno de los candidatos a ganar el próximo Mundial de Rusia, derrotó... Pará. ¿Quién dice eso? ¿Eh? ¿Quién dice eso? Eso se te ocurre a vos, nada más. Bueno, está bien. Más candidatos que jugar en Brasil de local, bueno, y terminaron con 7 goles en contra. Perdón, pero ese Mundial ya pasó, no, este es otro no, Mundial, no, no repitan todo lo mismo. Ni Brasil, ni España, nadie tiene asegurado nada. Arrancan todos iguales. Bueno, está bien, Miguel. Pero vos decís que Brasil es uno de los pero perdóname, más candidato que en el Mundial que organizaron ellos, nunca obtuvo Brasil. No, no. Y en los dos mundiales que fue local los perdió. Le hizo 7 goles a Alemania, sí, y después casi le ganamos nosotros a Alemania. No, exacto. No, bueno. Mira, no disfracemos expectativas porque son los que repiten, instalan España. España nos hizo 6 a nosotros porque somos un desastre, pero no era Copa del Mundo. ¿O vos crees que en España nos puede hacer 6 goles en la Copa del Mundo? ¿Quiere que le responda en serio? ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Entonces me voy. Me voy a España. Bueno, decime. Bueno, ganó Brasil. Eso es lo importante. Le ganó a Austria 3-0 con goles de Jesús, de Gabriel Jesús. Lo que no sabés, los golazos que hicieron. Sí. Gabriel Jesús, Neymar, que volvió con todo, anotó 2 goles en 2 partidos que jugó. Todo, sí. Pegaron con todo, Neymar. Sí, lo quieren sacar del Mundial a cualquier manera. De la misma forma que sacaron el Mundial de Inglaterra Pelé, ¿se acuerda? Que le pegaron, pero para que tenga guarda y reparta, y al final lo sacaron del Mundial. Y lo sacaron a Brasil también, de ese Mundial. El tercer gol fue de Coutinho. Así que Brasil sigue en racha positiva y llega muy bien perfilado al comienzo del Mundial. ¿Vos le crees, Diego, esto de que Brasil puede ser candidato? Es uno de los candidatos, creo que Alemania es candidato. Y no sé qué otro equipo puede estar tan posicionado como España también. España también. Pero lo último que le vi a España no me gustó. En el último amistoso ese que jugó, mucho no me convenció. ¿Qué pasaría si sale el equipo africano campeón? Y bueno, podría ser, porque los africanos son tantos que están aprendiendo a jugar al fútbol. Miguel, cuando sería un dolor. Yo fui a Sudáfrica de visita, un viaje muy corto, entré en el pub del hotel y estaban todos los africanos, negros y blancos, mirando torneos y competencias, los partidos de la Argentina. Sí. Decime los 3 partidos de Argentina, Enrique. Comienza con Islandia el próximo sábado, sí, a las 10 de la mañana. Sí, después juega con... Nigeria y cierra con Croacia, que es el más difícil de los 3. Exacto. Que para ese mí puede ser la revelación de este Mundial. Croacia. No, Croacia. Le quería decir que si llega a salir campeón un equipo africano, se van a agarrar la cabeza en la FIFA. Yo creo que nosotros tenemos un rival que el otro día nos ganó en velocidad, nos ganó en físico. Aguantan los 90 minutos corriendo porque están acostumbrados, porque lo hacen habitualmente, corren leguas y leguas. Así que ojo con los africanos en la parte física. ¿Sabes quién también tiene un buen resultado físico? Los japoneses. Uh-huh. Así que ojo con ese aspecto, sí, el físico. Ojo con, sí, eso. Y que no hagan el fulbito de jugar siempre para atrás, ¿no? Que es aburrido. Bueno, hay que pedírselo a Sampaoli, que está muy complicado. Además, por otras situaciones que sí, pero están... no le demos margen a eso, que no sabemos si es cierto. No, no, la verdad que no. Pero está preocupado por esas cosas también. Bueno, nos tenemos que ir. Falta un minuto para las 9 de la mañana. 12 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a atender el último llamado. A ver de quién es. ¿Quién está? ¿Quién es? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, ¿vos qué decís? ¿Mujer o varón el que va a llamar? Mujer. ¿Eh? Mujer. Mujer, ¿vos Enrique? Sí, también. ¿Sí? A ver, ¿quién llama? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, no hay nadie, nos vamos. No hay nadie, ni varón ni mujer, vieron, no acertamos nada hoy. 9 de la mañana, hasta mañana a las 6. See you.